Alcahuetes, el podcast. Escucha, amigo, picha mía, dime cómo va la vía. Cacahueteando, cacahueteando. Si tu vida es tristeza y no tiene alegría, ponte ya los cascos, escucha Mano Yuki. Cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Mano Yuki con las manitas cogidas, con ganas de ti y con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y ya nos gusta, pues jodéis. Buenas y bienvenidos al nuevo capítulo, que ya no sé cuál es, de Cacahuetes, el podcast Generación Cacahuete. Bien. Bien, soy Yuki. Solo hemos tardado 25 minutos. Y este hombre es Manu Caballero. Hola. Manu no, Caballero. Manuel R. Caballero, que diría mi querido Jesulín Guapín, ¿o no? No pongas bueno. Cara. Antes de empezar, que hemos puesto por Twitter que íbamos a grabar y nos has dicho, a ver, literalmente, Culapic me ha puesto, era hora. Tú y Xuxa, los dos que utilizáis esa expresión. Era hora de grabar. Espérate. Sí. Wishu. Ay, Wishu. Ha puesto yeah. Yeah. Ahí concentrado como el detergente. Y nuestro querido Harberto, que aún nos tiene que llevar al piso, ha puesto yo quiero un saludo. ¡Ey! Lo he perdido. Vale. Y ya está, ya no. Por ahora. Ya no saludamos más. Y desde aquí un saludo al director de la quinta película de Harry Potter, que por decimoquinta vez que he intentado verla me he quedado dormido. ¡Ey! ¡Ey! Vale. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo de Cacahuete? Pues de un tema muy guay, muy problemático, polémico y muy que aparecían en el juego Loco Roco. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar es ¡un de... momento! Decir que esto, si veis que no damos método de contacto ni... ¡Ay, cómo os llamáis en Twitter! No vamos a dar nada de eso porque como grabamos tan irregularmente... Pero no queremos que los fans se nos echen encima. No, lo que no queremos es molestaros cuando digas que manda un correo. Que nada, cara. Y luego lo colgamos en Twitter y de ahí os lo descargáis. Lo mandáis hecho. Todos a Pablo de Gravina, ¿vale? Y que él nos lo tamice mismo. Nada, luego ponemos el enlace en Twitter y el que no quiera escuchar que lo baje, que no, que no lo baje y se acabó. Pero bueno. Nada de paranoias. Antes de que Uki haga la introducción, decir que todo esto viene, a ver, ojo, cuidado, a que hace cosa de un mes y medio, esta señora, no sé muy bien cómo, me metió en Twitter en una discusión, a ver, comillas, discusión, con Juan de Pochu, Ochpu, eso, Juan de Ochpu, a Juan de y a José Basso. ¿Vale? Sobre qué son los... zombies. ¿Los? Zombies. Zombies. Y decimos nosotros hoy, pues mira, nosotros que dominamos la discografía de The Cranberry, nos claro. Vendrá muy bien hablar de zombies. <Qué chistado. risa> Mi parte. Así que hemos decidido, bueno, no hemos decidido nada, simplemente nos hemos sentado delante de la mesa, y vamos a hablar de zombies, no te enrolles más, venga, empieza ya. Vale. ¿A quién le importa de dónde viene que vayamos a hablar de zombies? Para hablar de zombies, se acabó. Venga, de zombi. ¿Por empieza? Porque está de moda practicar zombismo. Está de moda el zombinismo. El zombinismo. Sí. Es más, ahora me entero que Álvaro Bultó se ha apuntado a esa nueva disciplina. Entonces, toma chiste, mátalo. Pero no hables de gente, por Dios. Nada más que de Brad Pitt. Vale, todo esto se centra que Uki quería ver la película de Guerra Mundial Z. Sí, de Brad Pitt. Y tengo un poche que es más grande que yo. Y lo tengo que colgar en la pared, a ver vale. Cuándo. Y el asunto está en que, pues digamos que le ha entrado la fiebre zombie, ha estado leyendo y ha dicho, oye, pues yo quiero hablar, para soy una experta de zombies. Sí, porque yo nunca me he leído, por ejemplo, hermano, he leído los libros hechos de Mac Brooks, de Guía de Supervivencia Zombie, tal y cual, y yo nunca me había dado por leérmelo porque no me interesa para nada leerme libros de zombies, porque me parece que todos son iguales y, de hecho, después de leerme tres libros, creo que todos son iguales. ¿Vale? Pero si son del mismo escritor y de la misma. Hombre, saga, es que me leí una trilogía de zombies, pero yeah. Empezó muy bien y luego mierda. Pero bueno, eso luego lo hablaré. La cosa es que yo, para ver la película de Guerra Mundial Z, me quería leer algún libro de zombies para no sé. Sí, para empaparse un poco, para saber a... Ahí está. Es como el que se lee un cómic de los, ¿no? De los Vengadores. De, uh-huh. Lo que no me he leído es el libro del que, en el que está basado Guerra Mundial Z. Que es de Max Brooks. Max Brooks. Ya, después hablaremos. Bueno, no voy a poner música, no voy a hacer entradillas, no voy a hacer nada, porque esto quiero que sea todo ahí súper fluido. Y si veis que dura 15 minutos el podcast, pues no disculpáis. Y si veis que dura ahí 2 horas y media, pues os jodéis. Así te lo voy a decir. Pues ya. Supongo que el que va a hacer la presentación oficial a que es un zombie soy yo, porque tú... Porque yo no tengo ni idea. Vale, pues... A ver, en ningún momento nos hemos puesto a estudiar, entre comillas, qué es un zombie, ni... Bueno, esa es otra historia. Nada de, no, está mal, os habéis equivocado. No, vamos a dar nuestra opinión simplemente de lo que pensamos y se acabó. Vale, y... porque ante todo decir... Básicamente esto... porque hay mucha gente muy friki que piensa que los zombies es... Voy a explicar qué es un zombie. Bueno, vale, sí. y luego crítico. ¿De dónde viene la expresión zombie? Ni puñetera idea. Pero bueno, ya os he dicho que no me he puesto a estudiar. Simplemente voy a tirar un poco de memoria y os voy a decir cuáles son las dos vertientes, entre comillas, por las que yo pensaba o siempre he creído que puede venir un zombie. La primera, que es la menos fehaciente, es la que menos me convence, pero sí es cierto que puede ser la que tenga un poquillo más de vidilla, es el tema de el vudú. Aunque parezca que no. Es la menos creíble para mí, pero siempre había escuchado que había una droga vudú zombie, que cuando te soplaban polvitos o te los ponían en el McRib, tú te lo comías o lo respirabas, entrabas en trance y te convertías en un zombie. ¿En un zombie por qué? Pues porque quien te digamos que quien te proporcionaba esa droga, pues te controlaba como un zombie. Tú eras un cuerpo sin alma, sin mente, eras un sicario del mal. Qué bonito que era. Simplemente que te usaban para matar a alguien. Bueno, para matar, atacar, para aterrorizar, para ir al mercado y guardar las cosas en bolsa, que es un coñazo, para lo que fuera. La cosa es que te controlaban y te convertías en un cuerpo vacío. Pero, en un cuerpo sin alma, en un cuerpo sin mente. Eso no es ninguna paranoia, porque la droga esta que no sé cómo se llama... La que vimos la otra noche en el documental, ¿no? El burundanga. El burundanga, ese que te lo das a la gente y la gente... Es que son capaces de comerse a otras personas. De paranoia nada y de fantasía menos, vamos. Bueno, pues eso ahora vamos a... Y a luego seguir. No te enteras de nada y te levanta con los... Con la boca toda llena de sangre, ¿no? Bueno, si esa noche te enrollaste con una que... Bueno, no, pero hay gente que han matado y han... Ahora hablamos de eso. Esa sería, en principio, ¿vale? Lo que yo, cuando era pequeño, pensaba que era lo más creíble, ¿vale? O sea, tú mismo me estás demostrando que sí, que posiblemente fuera creíble. Pero con el tiempo y aprendiendo un poquito y simplemente tirando de lo básico, pues tú, o yo en este caso, me hice una idea preclara, muy, muy, muy clarita, muy consistente de dónde había venido un zombie, ¿vale? O sea, decir que el zombie, como un vampiro o un jugador de fútbol que no cobra, es una leyenda, ¿vale? No creo que nadie, o que creamos, o ahora hablaremos de ello, creamos que es algo cierto, pero que está fundamentado en algo, ya sea porque, no sé, en este caso, un zombie, para mí, no es más ni menos que la corrupción de un cuerpo muerto. Es esos gases fatuos que tienes dentro que provocan ruido y que antes, cuando enterrabas a los difuntos pues, a ras de suelo, el crujir de la madera provocado por los gases en descomposición dentro del cuerpo, pues provocaba que pareciera que dentro pues, estaba intentando arañar o estaba vivo, intentaba salir. Si eso lo mezclabas con los ladrones de tumba, los asaltadores de tumba, pues ahí tienes un zombie, ¿sabes? Tú llegabas una mañana y te veías una tumba abierta con un medio cuerpo fuera y la noche antes o 2 días antes habías escuchado ruido raro, pues macho, blanco y en botella. Leche. Sí, es que no hay otra cosa. Entonces, digamos que en el imaginario colectivo, un zombie no es más que eso, que un muerto viviente, que un muerto, literalmente, una persona difunta que vuelve a la vida. Con más o menos hambre, con más o menos credibilidad, como un político, o con más o menos ganas de fiesta, como Michael Jackson, pero... Pero porque siempre tienes que poner un ejemplo con un político, un jugador de fútbol, no sé qué. Pero habla normal y ya está, no ponga tanta... No, es que es fácil de entender, pero bueno... No ponga ejemplo, que luego los ejemplos son... Si tú cuando explicas algo no se entiende, no. Ejemplos no se pueden usar, porque eso es un coñazo. Sí. ¿Vale? Hay 5 modelos de zombies y antes tenemos 41. Y yo soy uno de ellos. Bueno. Entonces, es eso, un muerto viviente, un ser de... ¿Otro planeta? No, eso es un marciano. Un señor que falleció y que ha vuelto a la vida, vale, y viene a comerse a otro señor. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué queremos hablar de eso? Pero nunca se ha demostrado que de verdad existe un zombie, o por lo menos yo creo que no se ha demostrado. Existen muchas drogas que te hacen que luego no te acuerdes, que tal y cual, pero eso no te convierte en un zombie. Vale, ya tenemos el concepto. O un sonámbulo, por ejemplo. Ya tenemos el concepto de zombie. Ahora, ¿por qué vamos a hablar o por qué queremos hablar de zombies? Pues simplemente por la explosión que hay de zombificarlo todo. Películas, libros, videojuegos... De eso siempre ha habido una línea, digamos, de cine y un... Y no digamos que editorial, pero sí, en cine siempre ha habido mucho, ¿sabes? O el típico, era el disfraz fácil para el carnaval. Romperlo, sangre en la boca y andar raro. Total, a las 9 de la mañana borracho y vas a andar igual de mal. Entonces, eso, Uki intentando... un poquito aprender, pues simplemente para no llegar en pañales a la película, y la discusión entre comillas con Juan de y demás, pues nos llevó a querer explicaros un poquito. Entonces vamos a intentar hablar, vamos a intentar en estos 10 próximos o 15 próximos minutos dar una opinión sobre eso que estaba intentando decir Uki, es decir, ¿existen los zombies? Puede ser que existan, puede ser que no, y ya después ahí hablaremos pues de libros, de juegos, de lo que queráis sobre zombies. Pero bueno, decía, creo recordar, Juande, también lo digo de memoria, que el tema del zombie era, o era un virus, o era una bacteria. Y vuelvo a tirar de memoria, Max Brooks. También un virus. Todo dice en su guía de supervivencia zombie que no es más que un zombie, es un infectado por un virus llamado Solanum, en este caso, que es transmitido por animales. Que por cierto, se supone que según él, los animales no le afecta a este virus, pero que en el hombre provoca una zombificación. Pues esa zombificación, por poner una comparativa, es como poner un coche sin una persona al volante. Se supone que este Solanum te desmonta, te da fiebre, te ralentiza el organismo y te deja en un estado comatoso, desconecta tu cerebro y te conviertes en un coche arrancado sin conductor. ¿Por qué digo que es una zombificación? Porque según Max Brooks, en este Solanum, o este Solanum nunca va a levantar un muerto de una tumba. Porque un muerto de una tumba no está vivo, ¿vale? Y ahora es cuando tú explicabas, y yo creo que esto sí que aclara mucho, ¿por qué no podría levantar un muerto? Este Solanum, este virus, ¿vale? Vamos a llamarlo virus y ya está. Infectado. Vale, no es zombi. Que, vamos a ver, la historia es que muchas veces dicen que lo que es el virus, lo que hace, o sea, te afecta el virus, ¿no? Te provoca esa fiebre, no sé cuánto, convulsiones, tal y cual, parada, y a la hora, 2 horas, 3 horas al otro día, te levantas y empiezas a caminar y empiezas a comerte a personas, ¿vale? A comerte, a atacar, a lo que sea. La historia es, la discusión venía en plan de, pero, estás, o sea, mata, te levantas, y eres un zombie, o simplemente te ralentiza de una manera que parece que estás muerto y luego lo que es el virus te hace otra vez que te levantes y ataques. ¿Tú cuál crees que sería? Yo por lo que... A ver, supongo que lo básico sería lo que te he comentado, que el no levante un muerto, por tanto, simplemente que te ralentice, que te dejen en un estado semicatatónico, como la droga, el burundanga, esto como se llama, y te despierte. Bueno, según Max Brooks, que es lo que yo creo que más o menos podría ser fidedigno. Yo creo que simplemente lo leí también, no sé si en el libro este que dije, o sea, el de Apocalipsis Z, que fue el que me leí, o en las primeras páginas que me leí de este de Max Brooks, que decía que lo que hacía era que atacaba al... O sea, lo que... El cerebro tiene como dos partes, ¿vale? El cerebro primario, que es el cerebro reptil, digamos, que es el de los instintos, el que tú... El de que tienen los animales, básicamente, ¿vale? El de comer, alimentarse, reproducirse, tal. Que en realidad la reproducción en este caso no serviría, ¿no? Simplemente el comer y el atacar. Y el sobrevivir, básicamente. Es el que funciona con este virus. Es decir, el resto del cerebro se va a tomar por saco, ¿vale? Se destruye, se desconecta, digamos, y el único que funciona es el cerebro primario, que es el cerebro que nos hace levantarnos y comer. Y se acabó, ¿vale? Supervivencia. Entonces, claro, yo soy partidaria, si existiera el virus de los hombres y todo el rollo, que esto sería el motivo por el cual la gente atacaría y demás. Porque el cerebro inteligente, que es el que nos mueve, no existiría. Estaría totalmente anulado. O sea, seremos animales, más que zombies, animales. Claro, animales. Salva, es lo que somos salva. En realidad, pero bueno. ¿Vale? Pero no que el virus este provoque que tú te mueras y una vez muerto, el virus... No, porque es que un virus no tiene poder en un cuerpo muerto. No es ni siquiera un ser vivo. Una bacteria se considera ser vivo, pero un virus no. Un virus es como otra forma... Es que no está vivo un virus. No se considera que esté vivo. Vale, entonces los virus simplemente lo que hacen es utilizar la maquinaria celular de animales, de personas, ¿vale? Y cuando la célula se reproduce, él mete su ADN y entonces cuando se forma la siguiente célula, esa célula tiene ADN del virus. Vale, según eso, hace que te infecte. Aquí pone que un virus es un agente infeccioso microscópico acelular. Claro, es que no. Que solo puede multiplicarse dentro de las células de otro organismo. Que un virus aquí encima de la mesa, no, a mí eso no vale para nada. Una bacteria aquí encima de la mesa, si yo cojo, y por ejemplo, una E. coli, ¿no? Que es una bacteria. Yo pongo E. coli aquí encima de la mesa y paso la mano, me meto la mano en la boca y ya me estoy cagando viva. ¿Vale? Un virus aquí encima de la mesa no tiene poder. ¿Vale? Tiene que ser que una célula infectada con ese virus entre en mi cuerpo a través de fluido. Virus del SIDA, ¿vale? Para que lo entienas. A través de fluidos, a través de... O de... Como el resfriado, ¿no? A través de... Que te estornuden en la cara y te entre por la nariz, por los ojos, por la boca... Que realmente sería el método de transmisión, entre comillas, que más nos ha metido la tele... Bueno, las películas y en demás. En la película nos mete simplemente el mordisco. En el libro, por ejemplo, este de Manuel Maneiro, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, también si tragas sangre, te claro, pero muchas veces tienes al típico zombie encima que te está babeando y no te contagias. Te contagias cuando te muerde, que en realidad eso no es real. Un virus sería, en plan, que te escupo en la boca, que te araño, arañarte. ¿Vale? Pero que entre en contacto con tu sangre o con algún fluido de tu cuerpo. Uh-huh. ¿Vale? Que le saludemos. Hola, Charlie. Hola. ¿Vale? Entonces, eso sería para contagiarte por el virus, pero... no sé. Yo la parte esta de que dicen de que está muerto, eso es imposible porque un cuerpo muerto... Primero que un virus en un cuerpo muerto no... Bueno, no, pues no. Vamos a ver. Esto que estamos nosotros medio comentando sería... Muy a discutir porque ahora vendría el típico de turno que diría: es que eso no es un zombie, eso es un infectado. Bueno, pero es que un zombie y un infectado es lo mismo. No, eso sería... Un zombie es una persona infectada por X virus, que es el virus de... Vamos a llamarle el virus zombie. Solano. Vale, sí. El si zombie fuera, virus, si el zombie virus, ¿vale? El Solanum, el virus T, lo que tú quieras. Pero eso sería el zombie moderno, ¿vale? Porque... ¿Por qué hablé antes del vudú? ¿Tú sabes lo que es un zombie para un vampiro? No. Pues un vampiro puede convertirte en un zombie y que estés a su merced. Vamos a ver, lo que te quiero decir es que eso del infectado, que digamos que creo que se acuñó a raíz de 28 días después. Yo digo que para mí es lo mismo. Bueno, para ti porque tú has entrado ahora, pero el zombie clásico de toda la vida, ese que se levanta del suelo y va a comer... ¿Pero qué diferencia hay entre un infectado y un zombie? Que se supone que un como tú estás diciendo, un infectado... Bueno, vamos a ver. Dejar claro que eso de infectado y zombie es modernito. Es hipster, ¿vale? Es algo nuevo que ha surgido ahora. Pues somos nosotros sí modernitos. Pero que el zombie de toda la vida era un muerto, muerto, muerto. Era en los Simpsons, un muerto... Era que se levantaba. Que se levantaba de la tumba y que iba a comerse gente, ¿vale? Un infectado modernito es un señor de Cuenca que se ha ido a, yo qué sé, al Carrefour... Y que le ha mordido una azafata del Carrefour y, vale, y ha mutado. Es que ten en cuenta también que según qué libros o qué películas o qué lo que sea. Hombre, por ejemplo, vamos a ver, la serie esta de Walking Dead. Que es tan famoseta. Que se supone que por cierto, decir que yo no sé tú, pero yo no la veo, ¿vale? Yo leí los cómics. Vale, pues en la serie se supone que A ver, si te muerde un zombie, pues te mueres, digamos, y ya te hace zombie. Pero es que también, cuando tú te mueres sin que un zombie te toque, también te conviertes en un zombie, porque se puede que todo el mundo tiene esa enfermedad, todo el mundo se ha contagiado. Todo el mundo es portador. Imagínate, es portador o que se ha contagiado por esporas o a saber por qué, si no tengo ni idea. Yo creo que ni la han explicado, si la han explicado yo no me he enterado, ¿vale? Pero supuestamente todo el mundo es portador de esta enfermedad, de esta enfermedad, y una vez, si te puedes morir de forma natural, te transformas en zombie, te muerde, te transformas en zombie, ¿vale? Eso yo, por ejemplo, ya no estaba hablando de un virus, ya eso no es un virus, creo yo. No, ya ahora hablaremos un poquito cuando nos paremos en ciertas cositas de las que vamos a hablar. Cada uno da una explicación diferente. Pero que... Es que yo, por ejemplo, lo de Walking Dead no lo entiendo, Bueno, no lo entiendo, ¿no? Lo que queríamos intentar explicar con esta parte es que, como veis, no podríamos ponernos ninguno de acuerdo en qué es un zombie, porque a la hora de la verdad nadie sabe exactamente, simplemente es demasiado genérico todo como para poder dejar claro que es un zombie. Pero lo que sí sabemos es que se supone que es un señor, o es un ente, o es un perro, o un... da igual, porque hemos visto que los animales creo que no los afectan, ¿no? Eso, en Resident Evil, algunos libros, en algunas cosas sí. Bueno, pues simplemente es un ser vivo muerto que vuelve a la vida, porque ya veréis que desde plantas hasta gorriones, sí, o cuervos, hay zombies por todas partes. ¿Vale? Antes de meternos en destripar un poco cosas, ¿podríamos dejar claro que no es un zombie? Yo qué sé, déjalo claro. Quiero decir, el cuervo, la película El Cuervo, los cómics del cuervo, la primera, la segunda, la quinta, Escalera hacia el cielo, me da igual. Ese señor muere y vuelve a la vida. Y no es un zombie. ¿Es un zombie? Es como Jesucristo. Es que Jesucristo es un zombie. Nada, parece una tontería. Joder, pero molaría un montón decir ese tipo de cosas, ¿no? No. Bueno. No. Nah. Nah. Nada. Bueno, vamos a hablar de... De Brad Pitt, ya lo sé. Guerra Mundial Z. Todavía por favor. No. Porque acuerdo. Todavía no, vamos a hablar ya. Vamos a hablar un poquito, bueno. Antes ya hemos hablado un montón. Sí, pero quiero contextualizar, globalicemos. Pero ya hemos contextualizado, globalizado. Globalicemos. Por ejemplo, hablo del libro este que me leí, que es súper malo. Chiqui, ya. ¿Qué? Ya. Vale. Tranquila, ¿vale? El tema del género zombie siempre ha sido un género de terror, ya lo digo, clásico. En películas desde que el señor con gafas de culo de vaso, George A. Romero, hizo La Noche de los Muertos Vivientes, pues esto se puso de moda, por decir así, y rescatamos a ese zombie que iba en conjuntito, los cuatro zombies de turno que se levantaban de un cementerio, a algo ya más, a una marabunta, ¿vale? Hablamos ya de pasar de, ya digo, de ese zombie que ayudaba a Drácula, que estaba en las primeras pantallas del Castlevania, a un grupo, un cúpulo grande ahí de gente que intenta asediarte en un supermercado y tú tienes que quedarte arriba en el tejadito. Pero es desde mediados de los 90, con juegos, como has dicho tú, como Resident Evil, que el mecanismo zombie explota, salpica a todo, a libros, a películas, a juegos de mesa, y se pone de moda de una forma brutal. Y es ya a mediados del 2000, principio de esta segunda década del 2000, cuando esto ya de verdad se convierte en una cosa bárbara, y ya encontramos desde Zombie Parades, esto de hacer caminatas disfrazadas de zombies por medios de ciudades, a todo. Ya realmente... No he tenido que esforzarme mucho, porque es simplemente dar una vuelta a mi alrededor ahora mismo y está todo plagado de zombies, ¿vale? Mm-hmm. Tengo un zombie en la vitrina, tengo un cuerpo mutilado, un juego de zombies, sí, en toda la tele, ese cuerpo. Libros de zombies, juegos de zombies, juegos de mesa de zombies, vecinos zombies. Bueno, esos son los películas de zombies a morir. O sea, a ver, que sí, incluso, ya digo, música zombie de Cranberries. In your head. Bueno. Que ahí habla del maltrato a los zombies. Entonces. A los zombies. Sí. ¿Qué dice la canción? Yo que sé, no en la cabeza de tu zombie. Venga, sigue. Lo que vamos a hacer ahora es coger un poco de esa miscelánea, de ese montón de cositas que hay de zombies, y vamos a hablar un poco, vamos a contar qué podéis encontrar, os vamos a recomendar alguna cosa, nos vamos a recomendar otra, pero vamos a intentar que haya un ratito ameno y que os entretengáis, que si os pica la curiosidad, pues que busquéis, que veáis, pero ya digo que no es difícil. Tema, ¿no? Decir ya, que deja de decir que hablemos del tema, tú contada de Brad Pitt, ¿ves? Es decir, Brad Pitt se ríe. Pero que yo particularmente, por ejemplo, no voy a recomendar Walking Dead, de esa te encargarás tú, si quieres. Pero Walking Dead junto a Juego de Tronos está súper de moda y eso ha hecho que haya juegos, que haya... Pero bueno, hablar del cómic tampoco va a venir muy a cuento. No vamos a hacerlo cronológico, no vamos a agruparlo, es decir, no vamos a decir ahora hablamos de libro, ahora hablamos de juego, sino vamos a salpicar un poquito con variedad para que no os aburráis y sobre todo para que Uki por fin hable de Brad Pitt y me deje a mí tranquilo. Antes de hablar de Guerra Mundial Z, vamos a hablar de los libros para que sí puedas ya hablar tú solo de Brad Pitt y el resto te importe tres pijos. ¿Haremos spoiler? Probablemente. Hombre, evidentemente, qué? Es que si no hacemos spoiler no podemos hablar. ¿Por qué haremos spoiler? Pues porque como ya digo que no tenemos una base fundamentada, no me he hecho un guión, no se ha hecho un guión. Vamos a contar lo que nos dé la gana y si a alguno se le fastidia, pues estáis avisados ya. Vale. ¿Vale? Empieza. No, empieza. ¿Vas a empezar hablando de los libros y de Max Brooks? Sí. Venga, cuéntame. Pero de Max Brooks no, porque no me lo he leído. Vale, es lo primero que he dicho. Pero yo voy a hablar de otro tío. He dicho, antes de hablar de Guerra Mundial Z, voy a hablar de los libros. Bueno, de los libros, pero no de los libros de Max Brooks, de los libros en general de zombies, ¿no? He dicho de los libros de Max Brooks. Bueno, para poder hablar tú, porque yo no me lo he leído. Es lo que iba a hacer, pero me has cortado. Pero vamos a ver, ¿esto que es cacahuete de podcast o Manu habla de Max Brooks? Manu habla del podcast de zombies. Bueno, voy a empezar yo a hablar del mío. Y luego, antes de empezar a hablar de Brad Pitt, cuentas tú de qué va ese libro. Tía, vale. Vale, yo me decidí por tres libros de Manuel Loureiro, ¿vale? Uh-huh. Ese hombre, por lo visto, es abogado y le dio por escribir. Tiene más libros, ¿no? Pero los que yo me he leído son la trilogía de Apocalipsis Z. Está Apocalipsis Z, Los días oscuros y la tercera parte que es La ira de los justos. Sí, el primer libro está súper chulo, ¿vale? Otra vez digo mucho, vale, ¿verdad? Vale, siempre, vale. Siempre. Bueno, pues el primer libro habla de un chaval que vive en Galicia, tal y cual, y que por la tele, le hace como un diario, y por la tele va escuchando noticias de que había un caso en Europa del Este, por ahí, perdido de la mano de Dios, en una ciudad que se llamaba, no me acuerdo cómo. Vale, antes de seguir, decir que a ti te llamó la atención lo de Apocalipsis Z, la trilogía de Loureiro, porque sucedía en España. Porque sí. Estamos acostumbrados a que esto pase siempre en América. Pasa en América, siempre pasa. Y este de España, un chaval de Galicia. Porque vive con su gatito, tal y cual. Y de repente. Que Manuel Loureiro es Pontevedrés, de Pontevedra del año 75. Sí, además es abogado, creo que como el protagonista del libro. ¿Vale? Uh-huh. Y simplemente eso, él va escuchando noticias en plan, pues. En Europa del Este, no sé qué, en una ciudad, que no me acuerdo el nombre, pero es una ciudad rara, o un país raro, no me acuerdo. Se escuchaba unos casos de... Cáucaso, un país del Cáucaso. Sí, que había unos casos de gente que se volvía agresiva, no sé cuánto, y atacaba gente, ahí, ¿no? En plan, escuchándolo en Telecinco, en Antena 3, las noticias, ¿no? Total, que van pasando los días y van enterándose de que estos casos se van extendiendo. Entonces ya, claro, la preocupación de Estados Unidos, de Europa, de no sé qué, de mandar a médicos o científicos a este sitio para que estudiara estos casos a ver cómo lo podían controlar. La historia era que conforme pasaban los días iban dejando de tener noticias de este país y se iban extendiendo casos de esta enfermedad o de este contagio o de como lo quieras llamar por distintas partes del mundo. La cosa era que en este caso te afectaba este virus y a los días era cuando te transformaba, no era inmediatamente como por ejemplo en la peli, ¿no? Entonces, claro, pues ibas haciendo caso, no sé qué, y ya, claro, en Europa hicieron, en plan, todos los países europeos se unieron para que hubiera un único comunicado y que cada uno no fuera por su lado. En Estados Unidos lo mismo, y lo mismo, la enfermedad se iba extendiendo. Y la historia era eso, que él en España, por ejemplo, en Galicia exactamente, hicieron unos puntos seguros para que la gente se fuera, ¿vale? Los militares, pues recogía a todas las personas y los llevaban a un punto seguro para que ahí tuvieran alimento, no sé qué, y no se contagiaran y no sufrieran ataques de otras personas contagiadas. porque claro, del Cáucaso, pues ya ibas teniendo cepa Europa, uh-huh, España, y ya incluso lo que he dicho, gente que mandaba de Madrid, por ejemplo, de Estados Unidos, gente que habían mandado para que estudiaran este virus, pues ya venían contagiados, y una vez en el sitio, pues atacaban a médicos, enfermeros, total que los hospitales, digamos, que fue lo primero que se fue a tomar por saco. Y de hecho va la historia de cómo él va intentando sobrevivir, con las comidas, que él va, ¿no?, el típico al supermercado a coger comida para poder sobrevivir, él tenía unas placas solares, cuando se cortaba la luz ya él seguía con energía, hasta que, bueno, decidió salir de la casa porque decía que es que o se volvía loco o decidió salir de donde él vivía para ir o a algún punto seguro o para ir a buscar a su familia, en fin. Y claro, pues lo típico, ¿no? Ya va viendo zombies, va viendo gente que ha sido contagiada por esta enfermedad. Luego en el libro va diciendo que lo que fue que había un laboratorio secreto donde había unos virus y que unos terroristas o no sé qué habían ido a este laboratorio y se habían contagiado de este virus, y eso fue el caso cero, digamos, el que había contagiado al resto de gente. Él también hablaba de que podría ser, por ejemplo, como si fuera del ébola, ¿no? No es la enfermedad. Uh-huh. El ébola, que es una enfermedad que creo que, por lo visto, cuando te contagias te desangras, ¿no? Te da fiebre, te desangra, no sé qué. Te licua los órganos. Te licua los órganos y te desangra por todos los boquetes de tu cuerpo, ¿no? Pues el virus este se suponía que era, digamos, una mezcla del ébola con otro virus que lo había hecho un típico científico loco. Y lo hacía muy eficaz, ya que, por ejemplo, el ébola te contagia y al poco tiempo ya te mueres. Y, vale, puedes afectar, digamos, a tu familia más cercana, pero de ahí como que no pasa, ¿no? Porque estás tan malo que a lo mejor ni sales de tu casa y ahí se queda el virus. La historia es que este virus estaba hecho de tal forma que no te murieras, sino que simplemente te ralentizabas o lo que fuera y pudieras atacar, con lo cual era eficaz a más no poder. Ya que tú te encontrabas mal, o sea, te ponías malo, pero a las horas como que revivía y ya atacaba a la gente, entonces es un virus imparable. Y de hecho va el libro de cómo él se va moviendo por España, de cómo va intentando evitar los zombies. Este chaval, por ejemplo, tenía un velero y le gustaba mucho la pesca submarina, tenía el típico traje de neopreno de estos gordos y eso es lo que se ponía cuando iba a salir. Se pone el traje de neopreno, ya que si te muerden o te arañan con el traje de neopreno, digamos que estás protegido y no tienes una camisa de la que te tiran, sino que vas como más. Y de eso va el libro. El primer libro es genial, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Se llama Apocalipsis Z. Sí. Lo ha reeditado hace poquito Plaza y Janés, por si lo queréis buscar. Y es muy, muy famoso y lo podréis encontrar en la FNAC junto al baño, seguramente. Y luego hice una segunda parte y una tercera parte, que es ¿a cuál de ellas más mierda? Los días oscuros. Es y la una de mierda oscuros. De libro. Empieza bien, tiene tal, pero empiezan a meter ya porquerías de por medio. Porque, por ejemplo, él se encontró al final del libro a un chaval que era también de Europa del Este, no me acuerdo, lituano me parece que era. Un chaval que era lituano, que conducía helicópteros. Y a una monja y a una chavalita. Y lo que hicieron fue trasladarse a Canarias, porque allí había un punto seguro que era supuestamente prácticamente el único punto seguro que quedaba libre de zombies en España y casi en el planeta Tierra, ya que a una isla ya era más difícil de que llegara el virus. Sobre todo si habían hecho bien el principio de aislar, porque claro, los países, me imagino, hicieron barreras y demás para que nadie cruzara su frontera, pero no sirvió para nada, ¿no? Entonces ya la segunda parte llegan a Canarias, ya en Canarias empieza guay el libro, pero cuando empiezan a hablar de Froilos y republicanos ya la caga. Pero explica qué es un Froilo. Era porque en España, esa ya es la segunda parte, ¿vale? En España, claro, hubo este de hecho de emergencia, pues lo que hicieron fue rey no sé qué, no sé cuánto, presidente, pues lo mandaron para Canarias, ¿no? Muchos murieron por el camino, muchos ni llegaron porque los coches en los que habían sido recogidos fueron atacados por zombies. La historia es que a Canarias llegó el rey, llegó creo que la reina, y la infanta y el príncipe, la infanta Elena y el príncipe se perdieron por el camino y llegó Elena, la infanta Elena con su hijo Froilán. Entonces la historia es que vale, seguía estando la monarquía, pero como el rey apareció un día muerto y la reina creo que también se la cargaron, pues la única que quedaba por descendencia era la infanta Elena. A la infanta Elena creo que también se la cargaron. Total, que el que convirtieron en rey, o sea, el que fue Froilancito. El señor de las bestias. El señor de los boquetitos. El señor del mal supremo. Del pincho. Entonces, marrón. Claro, pues estaba también la gente que era republicana, que decía que ni de coña el Froilán iba a ser rey de España, que ya España no existía, que ya lo que existía era el punto este seguro, pero que ya España tal cual la conocíamos, con los presidentes, con el rey, con no sé cuánto, eso ya no existía. Entonces querían una república. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaban los Froilos, que eran los defensores monárquicos de Froilán, y estaban los republicanos. Y ahí porque se peleaban. O sea, cuando ya empezó ahí la paranoia de que creo que en las Islas Canarias estaba los Froilos, y en la otra isla que no sé cuál será, pues estaba La Gomera. La Gomera, no. Bueno, no me acuerdo, no sé. En una estaban unos, en otra estaban los otros. Pero claro, en una estaban los otros también metidos en plan gitano, y en la otra también estaban los otros, como para acabar con, uh-huh, ¿vale? Para acabar con los enemigos. O sea, un puto rollo que te caga mortal de mierda el libro. El libro es una puta mierda. Espero que este hombre no escuche el podcast y no me denuncie. Se lo escucha, que me manda un libro. Y sí, es una crítica, lo siento. El primero, brutal. El segundo, mierda. Y el tercero, mojón. Pues la segunda parte, al final, se van de la isla en un barco, no sé cuánto, escapan y están ahí perdidos de la mano de Dios por el mar. Viene una ola gigante, les ataca, total, que los salva un petrolero gigantesco en medio ahí del Atlántico. Con un Krusty Burger. Un petrolero, total. El petrolero los recoge y los lleva al sur de Estados Unidos, donde era la única ciudad que quedaba todavía en pie, que la habían amurallado. Con unas máquinas que construían murallas en 5 minutos, según el libro, es más, total. Porque es para los tsunamis y las cosas, están los tornados y yo qué sé, total. Que en esa ciudad mandaba un nota que era un capullo de toda la vida, pero que una vez había operado la rodilla y cuando ocurría algo malo o estaba a punto de morir, le dolía la rodilla. Entonces se paraba y delante pasaba un trailer y mataba a alguien. ¿Sabe qué? En nota, cuando iba a pasar algo malo que afectara a su vida, le dolía la rodilla, el tío se paraba y pasaban cosas y él se libraba, ¿no? Pues ese tío se hizo reverendo y llegó a esa ciudad, una ciudad que estaba que había un alcalde que también estaba más trillado que nada, y lo que hicieron fue recoger a gente y construir las murallas. En el libro llegó un autobús lleno de arios, ¿vale? Que venían de una cárcel de nazis, de hecho, de arios, y arios nazis, de hecho, y los contrató como para que acabaran con los zombies que les estaban atacando. Entonces era una ciudad aria, en la que no había negros, y los negros y los sudamericanos y esta gente estaban como a las afueras, en plan, como si fuera en el Bronx, ¿no? Ahí sí, dentro de las murallas de la ciudad, pero en plan ahí súper mal los pobres, ¿no? Y los usaban para llegar a distintas ciudades del mundo y, por ejemplo, ir a la ciudad esta a coger petróleo, en fin. O sea, una ciudad que no me acuerdo qué ciudad era, al Golfo no sé cuánto, a coger petróleo, ¿no? La historia es que esta gente llegan a esta ciudad y ven el perca que hay, se dan cuenta de que, por ejemplo, los negros que van a otras ciudades a matar a zombies están infectados, pero hay un grupo de científicos que apareció también de buenas a primero un día y lo cogieron y lo que hicieron fue crear como una especie de medicina que no te curaba de los zombies, pero sí que lo paralizaba. Entonces, creo que se llamaba Cladoxan o Clapoxan o algo así, que era un líquido blanquecino que tú te tenías que tomar día 2 o 3 litros. ¿Vale? Litros. En plan a chupitos o dosis, porque tú no te notabas que te entraban unos calores muy fuertes y unos sudores, te tomaba tu chupito de Cladoxan y te curaba. ¿Vale? Entonces, era simplemente como una bacteria o un hongo tipo como el que hace el yogur. Uh-huh. El kéfir. El kéfir, pues era como un kéfir, que es lo que producía esta sustancia, tú lo mezclabas con un poquito de agua y te lo tomabas y eso te paralizaba. Entonces había un montón de gente que estaban afectadas, que te tocaba, contagiabas, pero estabas controlado, no te transformabas en zombie, puesto que estabas con esta medicina. Bueno, pues de eso va el libro, ¿vale? La tercera parte. Ya veremos de tal manera que eso de la medicina recurrente, la medicina que ralentiza y no cura, es muy recurrente. Menos en la última película que vimos de zombies, que la medicina es súper efectiva. Súper efectiva. Que ahora hablaremos cuál es. Pues de eso va el libro, ¿vale? No me cuento al final porque quién se lo quiera leer que se lo lea, pero de eso va el libro. Y bueno, yo me gustó mucho el primero, lo vuelvo a repetir. También he olvidado el primero, que tienen que se conocen a una gente y van a un hospital a coger medicina. Y entonces, en plan, en nota, yo qué sé, está muy chulo el libro, pero mierda. Y no, mentira, esa es la segunda parte, me equivoco. Bueno, te digo, si alguien se lo quiere leer, yo les recomiendo el primero sobre todo. Si le gusta el primero y se quiere atrever a poner segundo, que lo lea. Pero a mí realmente no me hizo mucha gracia. ¿Y ahora tú, el de Mac Brooks? Vale, yo de todas maneras no creo que vaya a ser tan consistente, porque me he dado cuenta de que, como te digo que no me lo hace mucho que lo leí, voy a ser más genérico en todo. Pero es que sigo mirando y sigo encontrando cosas de zombie por aquí. Y quiero hablar de muchas cosas. Vale, un segundito, que voy a poner el pollo en el horno. Y es verdad. Y el pollo ya está en el horno. Es lo bueno, la magia del podcasting y del botón de pausa. Sí. Lo primero que voy a decir, para que veas que no miento en el tema de que George Romero, el gran director de cine, sí, del que creo que no voy a hablar nada, porque ya sería muy tópico, fue el que inició un poquito esa combustión zombie. Uh-huh. Decir que hace un minuto, cuando estaban hablando de Manuel Loureiro, sí, decimos que nacía en Pontevedra en el año 75, esa época más o menos es la de Romero, y de Max Brooks, que vamos a hablar ahora, nacía en el año 72. Esa época de los 70, justamente, como ya digo, que es el boom. El boom, exactamente. Boom. Boom, todo volando. Pues poco, decir que Max Brooks es nació en el 72 en Nueva York, es estadounidense, es escritor y guionista. Y para mí, tiene algo que es más importante, y que es hijo de su padre. Pues sí. Porque su padre es el gran Mel Brooks, también guionista, director, humorista a morir, y este señor me encanta. Pues en el año, creo recordar, no me voy a poner a dar fechas. No, ¿vale? No de fechas, cuenta. Digamos que a principios del 2000, 2003 más o menos, aparece en el mercado un libro que revoluciona todavía más, si puede ser, el tema de la temática zombie, porque es un libro que se quiere tomar a sí mismo muy en serio. Lo mejor de todo es que yo las repisago y los libros de los que va a hablar se los ha puesto delante. Hombre, yo estoy aquí culturista. El libro se llama Zombie, guía de supervivencia, con el subtítulo en español de Protección completa contra los muertos vivientes. Sí. Y el libro es sencillamente genial. En este libro se detalla como en la guía de un camping, por ejemplo. Tú imagínate que tienes que ir a una guía de supervivencia, pero de supervivencia de estas de las que están tan de moda ahora los reality. Esto de Bear Grylls, que te explica que cuando estás en medio de la selva, sí, tienes que comer caca de burro y no de centollo. Uh-huh. Pues Max Brooks nos explica en la primera mitad de la guía, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para sobrevivir a un ataque zombie? Exactamente. Bueno, lo primero es que te cuenta que es un zombie, te habla de ese supuesto virus que se llama Solanum. De cómo afecta también. Exactamente, eso me lo leí. Que es el Solanum, de dónde viene, no se conoce realmente, pero añade pequeños dibujitos que ayudan un poco, te explica cuáles son las cualidades de los zombies, es decir, que no es que un zombie sea súper fuerte, sino que simplemente no nota la fatiga, que como ya he dicho antes, el Solanum lo que hace es ralentizarte, tienes un tiempo de transición en el que te contagias hasta que te convierte, pues que cuando un zombie te muerde, no te digiere porque tu aparato digestivo no funciona, es decir, normalmente un zombie va a morir por inanición, un zombie no nada, un zombie no corre. Y después de iniciarte en lo que es un zombie con papeles, ya te dice que cuáles son las mejores armas para llevar, dónde debes de refugiarte, qué es lo primero que tienes que hacer, tipos de casos de supervivencia. O sea, no es lo mismo un nivel 1, en el que es un caso aislado de un ataque zombie, a un nivel 3, creo que que está rodeado de zombie. Gente, ¿no? Exactamente, y es súper interesante ver cómo hay cosas que realmente nunca te habías planteado y que posiblemente sí que funcionasen. Yo recuerdo que lo primero que me llamó la atención fue que en una casa de dos plantas, cuando haya un ataque zombie, tienes que tirar abajo la escalera en América es posible. Recordemos que es todo pladura y madera. Claro, tú imagínate en España para bueno, tú tirar una escalera. Vamos. O poner una barricada. Como no seas de estas de hierro, ¿no? Que, de forja. Bueno, yo qué sé, que pega pata y la revienta, pero... Y lo otro es llenar la bañera con agua. Para tener agua, para... Claro, tienes agua potable. Para echar larvate y para beber. Te explica que eres una persona... Qué guarrería. Que eres una persona, no eres un tanque acorazado. O sea, eso que se ven en las películas de gente con escopetas, con rifles, con lo primero que la munición... es verdad, la munición civil no tiene nada que ver con la munición militar, y aquí no vas a coger tú un rifle de caza de perdigones, que puede, pero tú no vas a encontrar una escopeta recortada en cualquier cajón. No, ni vas a encontrar millones de tiendas como podrías encontrar en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, aunque sea muy americano, pero te dice que no vas a cargar con grandes cantidades de comida que se puede poner mala, que antes de llevar un machete es más aconsejable llevar una palanca, porque una palanca no solo es un arma contundente, sino que además es multifuncional, te va a ayudar para arrastrar pero algo. Una palanca no me parece un arma para pegar un leñazo. Es que tú a un zombie no tienes que enfrentarte. A ver, lo primero que te va a dejar claro es que un zombie siempre... ¿Vale? No va a ser más fuerte que tú. No tiene fuerza. ¿Vale? No. ¡Ah! Pero ¿Tiene fuerza en realidad? No, simplemente es lo que te digo. Puede llegar a un límite un poco más grande porque no tiene fatiga. ¿Vale? No siente fatiga muscular. Entonces, es muy burro. Y como no siente, pues si le cortas la mitad, pues ahí lo lleva. Lo típico, como es un virus, como os he dicho antes, que proviene de los animales, pues para acabar con ellos, desconectar el tronco encefálico. Con el cerebro o acabar con el cerebro, simplemente para que la poca actividad que quede en el cerebro desaparezca y demás. Ya os digo que este libro lo leí hace 3 o 4 años y no lo tengo muy fresco, pero aún así esas cositas sí que se me quedaron, ¿sabes? Te va a explicar siempre que no tienes que cargar con mucho peso, dónde es bueno refugiarse, dónde no es bueno, pero ahí os dejo ya que lo leáis y que os sorprendáis. Esa es la primera mitad, ¿vale? Ya digo que podréis encontrar... partes dedicadas a armas cuerpo a cuerpo, armas de fuego... Sí, las armas más eficaces, las menos eficaces... El sistema en el que tienes que atacar, cómo tienes que entablillar una puerta, qué vas a encontrar dentro de un almacén, dentro de un barco... Digamos que esto puede ser perfecto para comenzar tu propia historia zombie, ¿vale? Uh-huh. Pues tú tienes una guía y basándote en esa guía, pues tirar. Mira, lo de mantenerte en forma es bonito, no puedes ser un uh-huh. señor viejo ni gordo que te comen. Claro. Los métodos de transporte, los peajes, los lugares. Esta parte de los lugares me gusta mucho, ¿eh? Las colinas, el pantano, la tundra. Los clases son clases de terreno, la forma en la que moverte, motos, coches, caballos. Muy, muy, muy bien. A partir, o casi tres cuartas partes, yo siempre digo al principio, pero tres cuartas partes, casi al final, comienza a describirte ataques zombies. Digamos que es la segunda parte del libro y es en la que después se va a basar para hacer el Guerra Mundial Z. A partir de ataques registrados, ya empezamos a... Te empieza a poner años sí. y lugares, ¿vale? 60.000 años antes de Cristo, en Catanda, África Central. Te dice que hay un registro de un ataque de algo que puede ser un zombie. 121 después de Cristo, en Fanun Concini, en Caledonia, en Escocia. Pues la región desconocida de Sajonia... En Castries, Santa Lucía, en el Caribe, en el año 1762, o sea, zombies y piratas, zombies y señores de Cuenca, lo que tú quieras, ¿vale? Vitre, Luisiana, 1911, hasta que llega a la actualidad, 1957, en Mombasa, en Kenia, ¿te suena? Uh-huh. En ciudades a identificar en Nevada, y esa parte ya es algo más introductoria a lo que sería su segundo libro, que es Guerra Mundial Z, que es en el que se basa, como bien ha dicho Toño Silladora, la última película de... Brad Pitt. ¿Vale? La cosa es que, por ejemplo, lo del libro este en el que está basada la película, el problema de basar un libro en una película... A ver, espérate, antes de empezar con eso, voy a hablar un poquito, muy poquito de Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z es el segundo libro de Max Brooks, lo edita en 2006, creo recordar, y en este caso es simplemente coger estos ataques registrados que he dicho antes, y creo, porque esto sí que no me acuerdo bien, creo que simplemente te van llevando a puntos de la Tierra donde hay casos de ataques zombies y cómo la gente se los encuentra. Y buscando todo eso, pues el típico caso cero, digamos, buscando el porqué de la infección. No voy a hablar mucho más porque vamos a hablar de la película y el libro sí que no lo tengo muy fresco. Yo desde ya aún me costó, pero vamos, ahí tiene alrededor del mundo y por encima, Estados Unidos, guerra total, despedida, medio ambiente, nada. Total. Es simplemente más completito. Decir que aquí en España también, y que está publicado aparte, un tercer libro, que no es un libro, es un cómic, llamado Zombie Guía de Supervivencia, ataque registrado, que simplemente algunos ataques de estos de los que aparece al final del libro en una edición ilustrada, ¿vale? Es como un cómic, en este caso está guionizado por Mabru y ilustrado por Ibrahim Robertson. Lo cierto es que es bastante chulo porque empiezas con ataques en el paleolítico, ¿no? Aquí troglodita, después nos vamos, creo que era Roma, a cuando los españoles llegan a Estados Unidos. Cuando los españoles llegan a Estados Unidos. Perdón, que me, es que sale aquí, ¿verdad? No llegan a Kentucky, French, que llegan a América. Cuando Colón llega a América, ¿no? Disculpadme, que tengo hambre. A ver, los españoles llegaron a Estados Unidos y le leyeron par de esas, es verdad también. Entonces, ¿qué pasa con la película de Guerra Mundial Z? Pues simplemente. La historia es... Espera. Jodido. Joder, tío, no, es que no me deja. ¿Tú has visto que yo había abrado el pico cuando tú estabas hablando de lo otro? Venga, anda. Vale. Decir que simplemente a Brad Pitt, pues alguien le diría aquello que mola un montón y que los zombies son un taco de chulo. Mira tú a Mila Jovovich y los 25 millones de películas que lleva de Resident Evil. Sí, Mila Jovovich mola mucho. Entonces, todo el mundo se esperaba una adaptación fiel, entre comillas, de esos ataques, ¿vale? Y que, no sé, que Brad Pitt fuera, pues... Que lo disfrazaran de turco, venga, en Turquía, Brad Pitt. Lo disfrazaran de Estados Unidos, venga, de gordo americano en Estados Unidos. Que lo, disfrazaran de torero español para un cazo en España. Es que es absurdo que fuera una película así, ¿no? Pero no sé, la gente dice, ay, es que es súper chufla. Decir que a mí la peli no me ha gustado nada, va entretenido el principio, súper frenético. La parte de Israel, Israel, en tu tierra bailaré. Muy buena, pero ya lo habían destripado en el tráiler. Y el resto es que como sale Brad Pitt todo el tiempo, pues entre los suspiros de Uki. Y yo quiero decir que... No me dejaron escucharlo. Por ejemplo, lo que antes no me ha dejado el Manuel decir, que lo típico de una película... que está basada en un libro, ¿no? O un libro en una película, al contrario, ¿no? Como sea, me da igual. Es que tú nunca puedes decir, por ejemplo, ¿no? El Titanic, imagínate que del Titanic hubiera un libro, ¿no? Que no hubiera sido de verdad, que no hubiera ocurrido de verdad, sino que fuera un libro. Y hayan hecho un libro de Titanic y luego hicieron la película y dijeran, pues a mierda de película que no tiene nada que ver con el libro. Es que un libro y una película no tienen por qué ser iguales. Tú puedes coger algunas ideas... y se acabó y la haces así y ya está, como El Señor de los Anillos. Yo sería jamás imposible que yo me leyera El Señor de los Anillos con tantísimos nombres, tan, pues no. Es que no está Tim Bombadil. Es que no es igual, pues claro que no es igual, si es que un libro y una película es una película. Si quieres leer tu libro, te lo lees y luego corres el riesgo de que la película te parezca una mierda o al contrario. Entonces, leerte el Guerra Mundial Z y pensar que la película va a ser como el libro es una una gilipollez, que lo pienses. Ya está, eso es lo que quería decir. Pues, y que la película me encantó. Vale, pues Guerra Mundial Z está dirigido por Mark Foster, un señor que le gusta mucho ponerse a tomar el sol. Sí. Por eso rodó Cuánto Sol Hace. ¡Qué bueno! Y está protagonizada por Jerry Lane. Digo, por Brad Pitt, haciendo de Jerry Lane. En este caso, no era Gary, ¿no? Que bueno, aquí pone Jerry o Kerry. O Jerry, bueno, Jerry, que... yo qué sé, ya no me acuerdo cómo era. ¡Pum! Me da igual, me da igual. La cosa está en que yo no voy a contarle, la va a contar Uki, pero recordad que entre suspiro y suspiro cada vez que diga la palabra Brad Pitt. Bueno, pues la película va de Brad Pitt. Ya está. Va de Brad Pitt, que está casado con una pelirroja y tiene dos niñas. Una morena que es de otro hombre, porque no es de él, porque un hombre rubio, Brad Pitt, una mujer pelirroja, como se llame la protagonista, no puede tener una hija con el pelo negro con pinta de gitana. Entonces, digamos que solamente tenía una hija en la película, que era la que tenía asma. La cosa es que no estaba con la familia en el coche, tal igual, porque él era de estos de la ONU, no sé qué historia, lo que es la de verdad su mujer Angelina Jolie. De la Comisión de Posguerra de la ONU. Bueno, era lo que es Angelina Jolie más o menos, en la ONU. De verdad. Pero él lo era él, pero él se retiró porque él quería mucho a su familia. Total, cosas que no nos interesan ahora mismo. Y él iba en el coche, pues llevaba a las niñas al colegio. Y de repente empiezan a ver, claro, un atasco en Estados Unidos. ¿Dónde era? ¿En América? ¿En Nueva York o donde fuera? Filadelfia. ¿No? En Filadelfia. Claro, tú allí en Filadelfia vas por la carretera, por un atasco. ¿Y tú qué opinas? Claro, pues seguramente es que hayan puesto un radar nuevo en el puente. Claro, y entonces hay atasco. ¿Qué pasa? Pues que empieza a estar conduciendo y de repente, que si ambulancias, que si no sé qué, mira por el retrovisor. No, que se lo arranca una moto o un coche, alguien le arranca el retrovisor, tal. Y ve que hay un hombre, él claro, como es muy pillo, porque de su trabajo es muy pillo, pues él ve que hay un nota que le da un bocado a otro, y el otro, cuenta segundos él mentalmente. ¿Podemos contar? Y dice, ¡ay! Y el tío se transforma en un tío que empieza a correr como si fuera Carl Lewis. Con diarrea. O los nuevos que hay ahora, que no sé cómo se llaman, que corren mucho. Y empieza a correr detrás de otra gente y empiezan a atacarlo. Y así. Claro, él dice, ¿cómo? Vámonos de aquí. Bu, bu, bu, marcha atrás, no sé qué, no sé cuánto. Pasa una ambulancia, se aprovecha y pasa detrás. Es que no cuentes toda la peli. Es que después no me voy a acordar. Bueno, total, que se sale de la ciudad. Lo llama un nota de la ONU, el NUAR de la ONU. Y le dice, escúchame, Brad Pitt, necesito tu ayuda porque hay cosas raras. Te voy a recoger en un helicóptero encima de una ciudad, de un bloque. Donde solo quedan cuatro mexicanos y van a morir. Donde solo quedan cuatro mexicanos, era otro idioma, no era español. Portugués, pero un portugués. Ah, era portugués. Pero un portugués en una película española. Y Brad Pitt le dice, ¿cómo era? Gracias. Obrigado. Y le dice, ay, Brad Pitt. Pollo frío no tengo, chulo. Ay, Brad Pitt, que sabe hasta portugués, Brad Pitt. Bueno, total, y empiezan a ver los casos, no sé cuánto, coge a la familia y las pone en un buque, en un portaaviones, en medio del océano, para que no les ataquen los bichos. Sí, porque un portaaviones en medio de Segovia no hubiera sido. Y le dicen, Brad Pitt, tienes que ir a no sé dónde, que está el caso cero, donde pensamos que está el caso cero. Y entonces ahí va Brad Pitt con su palestino, con su camisita y sus pantalones de estoy de viaje en Irán o donde fuera, la China o la India, no me acuerdo dónde fue. Empieza en la nieve, ¿no? Yo qué sé, yo no me acuerdo ya el orden, por eso he contado mucho de lo que me acordaba y al resto no me acuerdo. Bueno, la cosa es que Brad Pitt va de sitio en sitio, ay, que les atacan, ay, que vámonos corriendo, ay, que estamos en un avión, que vamos ahora a no sé dónde, porque el primer caso no fue aquí, fue en tal. Y así va la película, Brad Pitt yendo a distintas ciudades intentando localizar el caso cero, el enfermo cero. Pues y ahora viene lo guay de la peli, que es la parte de más acción de la película. Bueno, todo es acción. El principio es muy burro, la parte de Israel es muy burra. Cuando llegan el portaaviones y salen corriendo del portaaviones también es muy... Pero por ejemplo lo de Israel no llega a ser en ningún momento un ataque zombie. Lo de Israel, ¿vale? ¿Cuál era? Cuando lo de la muralla hecha que se arte empiezan a saltar. La marabunta absoluta. Esa imagen es brutal. Es una paletilla, que diría en chiclana. Una muralla de hecha súper alta. Y ahora, claro, los zombies se van poniendo unos encima de otros, en plan como lo que hacen en Barcelona con los niños encima. Empiezan a ir la base súper ancha, más estrecho, y van subiendo hasta que se cuelan. Hay un momento en el que hay tantísima gente corriendo que es más un tsunami que un ataque zombie, porque la parte en la que va oyendo en el coche y lo de atrás es una marea, literalmente es una marea de personas, ¿vale? Entonces es posible, seguramente, pero no es el clásico ataque de toda la vida de 15 es que zombies. No hemos dicho que, por ejemplo, en esta película la gente se contagia y a los 10 segundos o 15 o algo así se transforma. Creo que 11, entre 9 y 11, no me acuerdo. Se transforma en zombie y además los zombies hechos corren que te cagas. Son Carl Lewis, todos, vamos. Son negros de mentira. Es que en el virus va a integrar el ADN ser Carl Lewis. Y corres un montón. Y otra cosa que, por ejemplo, se da cuenta Brad Pitt, porque es muy pillo. Ay, es que cuando empiezan a llegar los zombies, empieza la gente a correr. Hay un niño enfermito. Y un hombre mayor, enfermo, claro. Y los zombies simplemente los esquiva y sigue para adelante. O sea, que no ataca, simplemente ataca a posibles portadores sanos que puedan seguir atacando y seguir expandiendo la enfermedad. La historia es que, claro, Brad Pitt sale ahí corriendo con una muchacha que es una milita así que le va ayudando, hasta llegar a un avión. Un avión que va a no sé dónde y se cuelan. No le cuente a todo el mundo ya. El final no se va a contar. No lo va a contar porque... No. Hemos dicho que no, que vamos a hacer spoiler, pero tampoco va a joderle la vida a la gente así. Joder, es que el que no lo ha visto no lo va a ver. Ok. Bueno, Brad Pitt sale muy guapo. Corriendo, andando, pensando, sufriendo. Haciendo piragüismo, escalando. Brad Pitt con una pistola, Brad Pitt con un palo. Le puedo cortar lo de... Ya le he dicho lo de la manquita. Es que a la muchacha esta le da un bocado en la mano y Brad Pitt le hace ¡pla! Y le corta la mano. Y le salva y no se infesta. ¿Y más no va a contar la película? No cuentes más. Bueno, y Brad Pitt sale muy guapo. en la película. Lo que realmente nos llamó la atención de la película, fuera de que se pareciera más o se pareciera menos al libro, es que lo que no nos parece bien de la película. Los zombies no nos molaron. No, porque eran, te digo, muy rápido, muy... De contagiarse en 10 segundos es que no da... Es que en 10 segundos da tiempo de que toda la sangre llegue a todo el cuerpo. No sé. Esto, aunque lo diga yo, ¿vale? Decir que lo dedujo Doña Auxiliadora. Pero como ya se ha olvidado, os lo cuento yo. Ah, sí, cuéntalo. No, venga, dilo tú. Yo lo que opino es que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que... libros en otras películas, los zombies, pues la transformación, tú te contagias y de que te contagias hasta que te pongas enfermo puede pasar una hora, dos horas, tres días, ¿vale? X tiempo. ¿Qué? Pero en esta película, al ser 10 segundos, tú imagínate un afectado de que le ocurre en... perdió de la mano de Dios, yo qué sé, en la India, ¿no? Vamos a poner los casos claros. Cuando se puso, o cuando llamó, sí, cuando surgió la famosa gripe aviar, ¿no? ¿Recordáis que lo primero que se hizo fue en los aeropuertos poner controles? Justamente era para evitar que alguien que estuviera infectado con un virus llegase. Si fuera cierto esto de una infección y un cambio en tan corto espacio de tiempo, hubiera sido imposible que hubiera llevado de un sitio a otro. Se hubiera aislado en un continente. No te estoy diciendo que se aísle en una ciudad, pero se hubiera aislado en un continente, puesto que una persona infectada no le da tiempo de ir a un aeropuerto con un avión, porque es que en 10 segundos está transformado. Como por ejemplo, en la película hay un caso que no me parece real, que es de... ¿Lo cuento? Sí, cuenta. Que están en un avión y de repente en el cuarto de baño del avión hay un nota que está infectado. Y ponen maletas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo ha llegado ese tío ahí? Porque en 10 segundos tú no cruzas un aeropuerto y te metes en un avión y te metes en un cuarto de baño de un avión. Ay. Es que no. Luego metieron un poco en la peli que se transformaba a los no sé cuántos minutos, ¿no? También, pero... Que era una evolución. Claro, como una evolución del virus, de que al principio eran 20 minutos y luego fueron 10 segundos. No sé, no, eso es lo que a mí no me cuadraba, ¿no? Que de un país fuera a otro cuando era tan rápido, a no ser que tú, queriendo, le pegara, yo qué sé, le tirara como si fuera un elefante, dejarlo dormido, ¿no? Y te lo metiera. Y luego se despertara y atacara en otra ciudad. Pero no fue el caso de la peli esta. Eso es lo único que no nos pareció bien de la peli. No, además de que los zombies corrían mucho, que eso tampoco me parece bien. Pero a ti en esa película no te parece bien. Después tenemos 28 días después, que me parece soberbia. Y bueno, 28 días después es brutal esa película. Y 28 semanas después. También. Esas dos películas, yo creo que de tema zombie, son las que más me han gustado. Con Cillian Murphy de protagonista y Danny Boyle como director. Sí, esas dos películas, y además como eran las primeras así bien hechas. Las primeras de infectados. Pues como que, sí, la que más me gustaron. Aunque por ejemplo lo de el comienzo de 28 días después con Cillian Murphy despertando brutal. Pero que después es algo que... En el hospital. No, después es algo que también aparece en Walking Dead. Bueno, pero es que Walking Dead es una Walking Dead... Nada, Walking Dead. Entre que es de un cómic, basado en un cómic, y que tiene cosas copiadas de otras historias, de otras... No es copiado, simplemente que esto no puede reinventar un género así como así. Entonces, cuando van llegando cosas que molan, pues digamos que directamente pega el lo coge. Y que coche, que yo sigo Walking Dead, ¿eh? Y yo la veo. ¿Tú la sigues? Sí. Pues yo no. Yo ya sé que tú no la sigues y tú no quieres ya verla conmigo. Es que es una caca. Por eso, pero yo la sigo viendo y, bueno, está bien. Vale. Ahora, ¿de qué prefieres que hablemos ahora? Si creemos que fuera posible que existieran los zombies. Pero eso ya lo hemos hecho antes. No, eso no lo hemos hecho. ¿Y de qué harías tú para salvarte de los zombies? Eso al final. Tengo que hablar, de juegos de mesa de zombies. Películas de zombies. Pues venga, pues empieza. Comida de zombies. Te estoy diciendo que me digas algo. ¿De qué quieres que hable ahora? De juego de zombies. ¿De algún, pero juego de mesa o juego de juegos? Juego de mesa. Porque es lo recomiendo mismo. Zombies. Vale, pero para eso mejor hablo de otra cosa y tú hablas del juego de mesa de zombies. Venga, pues habla de videojuego, pero rapidito. No voy a hablar rapidito de videojuego. Venga, habla de zombies de videojuego, videojuego de zombies, lentito. Venga, de videojuego de zombies. Me mata. ¿Podría hablar del clásico? ¿Cuál es el clásico juego de zombies? Resident Evil. ¿Por qué? Yo qué sé, porque es el que tiene más tiempo, ¿no? No sé. Pues, es que yo no sé qué fue primero, si fue los videojuegos, los videojuegos, el videojuego de Resident Evil, luego hicieron las películas, ¿no? Sí. Y los libros. Y los cómics. Ya que los cómics son unos copiones. A mí es que no me gustan los cómics. Y la otra que no me gustan los cómics. Tanto dibujo, tanto dibujo. Bueno, no voy a hablar mucho de Resident Evil, pero sería el clásico. El clásico zombie. Bueno, comienza siendo el clásico zombie. En una mansión encantada se descubre, bueno, por si no la veis, no, para los que no los conocéis os pongo un poco en... Yo creo que todo el mundo conoce Resident Evil. Y además tengo videojuego y película. Tenía un toma al mando, ay, aquel podcast que hablé con Reaper sobre Resident, pero simplemente para que os pongáis un poco al día. Y en este caso sí que es un virus, es el virus T o el T-virus. Un virus traído de una planta africana que es sintetizado y que sirve para en los laboratorios Umbrella. En los paragüitas. Ela. Entonces, en el primero es lo típico. Dentro de una mansión hay zombies. Descubres que hay un laboratorio. Sale Mila Jovovich desnuda. Pero esa es la. Estoy hablando de los juegos. Ah, vale. Es simplemente la mansión. Después hay en anteriores. Digamos que aunque la serie avanza, ¿vale? Hasta el último, que es el 6, que llevo como la mitad. Realmente la historia va hacia atrás. Y en Resident Evil pues vas a tener un hilo argumental, entre comillas. Como vas a tener juegos que van a pegar saltitos, como lo que te dé la gana. Pero es simplemente eso, es sintetizar. Y pasaron de los zombies clásicos de ropa harapienta, boca ensangrentada en la mansión o en Raccoon City, a los últimos que ya no sabes si son zombies o qué son. Porque como es en el 5 es en África y son señores tostaditos hambriéntida, sí. Pero también tiene monstruos, psicópatas y cosas por el estilo. O sea que... Yo, por ejemplo, creo que jugaba a los primeros, a los de ordenador, y sí que me gustaba mucho. El problema es que me daba mucho miedo, y entonces tenía a mi hermano, que es como 6 años más pequeño que yo, lo obligaba a que jugara al Resident Evil mientras yo lo miraba y gritaba y le daba el coñazo al pobre. Pero bueno. Y luego ya de consola y demás, no sé a cuál he jugado. Al 5, sí. Pero no, los de consola no me han gustado. A mí me gusta el 4. Me gustaba el 4, que es en España. Me gustó los de ordenador antiguo de toda la vida. Esos son los que me han gustado. Que hay remakes, hay unos remakes. Luego ya es muy complicado manejar. Bueno, y en las películas simplemente es lo mismo. También tienes el Umbrella. También en este caso tienes una protagonista diferente y vas metiendo a batiburrillo a que el virus. ¿De quién habla? De la peli. De las pelis, ¿vale? El papel que hace Mila Jovovich, pues digamos que muta y en vez de convertirse en un zombie, que también hay clones, tiene super fuerza como, y tal. Ahí ya se le va un poco. Pero, por ejemplo, en Resident Evil, el único problema es que, vale, habrá zombies, pero es que lo que hay son también. Ya le van al virus este, le meten más mierda y se transforma en monstruos, ¿no? Y sí, todo el rollo. Eso ya, por eso se sale un poco de. Sí, pero recordemos la primera. Para mí, la primera película de Resident Evil me gusta y es una buena película de zombies. ¿Vale? O sea, es el zombie clásico con. Además, la imagen del zombie con el pie roto arrastrando. El hacha haciendo ruidito, ya después no, después son. Después ya desvarían un poquillo, ay, pero bueno. Madre. Claro, pero porque bueno. Ya le meten superpoderes y toda la paranoia está rara. Tenéis juegos de zombies por todo lo que queráis. Los más claros ahora mismo, los Call of Duty, son súper famosos por tener. Left 4 Dead también, ¿no? Sí, ahora hablo de Left 4 Dead, pero en juegos actuales, pues eso ya digo. En Call of Duty tienes mapeado de zombies y. ¿En Call of Duty? Es verdad. Desde World at War. Y creo que tú jugaste en uno que también es. Sí, le meten unas pantallas cuando pantalla te pasa de el juego. Y a tirar hacia adelante. Del que ha hablado ella, de Left 4 Dead, es un juego de supervivencia muy, muy, muy recomendable. Pero ya, o sea, zombies, pero en realidad no son zombies clásicos. Son. Esto sí, aquí tienes zombies. El Left 4 Dead, me estoy confundiendo con. ¿Left 4 Dead? Sí, Left 4 Dead. En el caso de Left 4 Dead, tanto en el 1 como en el 2, son 4 supervivientes. Es un juego colaborativo. Pero hay distintos seres que te atacan. Sí, en principio solo tiene zombies. Lo único que tiene zombies, cuando empiezan las oleadas zombies que corren como locos. Claro, y luego y después los zombies especiales. Que son gordos, que explota, los boomers, que exactamente. Otro tiene que tiene como una lengua o un brazo y te atrapa. Lengua y te atraen. Esos son, digamos, ya son mutaciones sobre lo que sería un zombie. Pero también es un juego. Tanto está de moda que dos grandes compañías como son Nintendo y Microsoft han optado por lanzar consolas de nueva generación. Voy a entrecomillarlo de nueva generación porque alguno me dirá que Wii U no. Con zombies. Sí. En el caso de Wii U, el pack que yo compré. El Zombie U. El Zombie U, exactamente. No me gustó nada ese juego. Pero Ahí estaba, es en Inglaterra, es en Londres. Pero, a ver, pero es un juego de supervivencia clásico. Sí. Zombies despacitos, zombies alelados que se quedan en zona. Y en este caso, pues no es ni más ni menos que supervivencia. Pero es difícil de jugar este juego, puesto que. Porque sí, tienes que jugar con la tablet, tienes que ver la tele, tienes que dirigir, por ejemplo, si quieres disparar, tienes que mover la tablet. Una tablet que no es un Mi Móvil, que tiene un tamaño chico, una tablet que es como de 10 pulgadas, ¿no? Será la pantalla. Pero tiene un borde bastante grande y es un tocho gordo del tablet, como para levantarla, disparar. La Wii U no está diseñada para ese tipo de juegos. La Wii U está diseñada para juegos de distraerte de como Rayman, el Mario y poco más. Deja de zumbar a Nintendo que al final nos cascan. No, pero es verdad, ese juego no pega para Wii U, pega para una Xbox. Fue la forma que tuvo Nintendo de decir, oye, somos serios. Pero complicado. Y sacamos un Mario y un juego de zombies. El juego es anti-yo, porque es más difícil, es que es súper dificilísimo. En el caso de Microsoft, hay una saga de juegos que yo lo disfruto. Es más, ya digo que cuando Uki me ha dicho vamos a grabar, estaba jugando a ese juego, que son las sagas de Death Racing, en la que es bastante sencillo, es decir, tienes un personaje. Ahí sí que tienes zombies clásicos de toda ahí la vida. Son, sí, bueno, pero en el caso de Death Racing, y es un poco spoiler, esos zombies se contagian por abejas. Son como luciérnagas, abejas, porque llega un momento en los que tú hay un enjambre, aplastas una y los zombies alrededor mueren. O sea que, pero es el clásico, o sea, es el zombie que anda despacio y que te atacan en cantidades brutales. O sea, la gracia del primer Death Racing, que era en un centro comercial, muy a la película de Romero, no era ni más ni menos que sobrevivir durante ciertas horas a un ataque zombie en un centro comercial. Y gente que se ha vuelto loca, que realmente lo peligroso es más que los zombies, que van aumentando en cantidad, pues tienes una secta, tienes a 4 o 5 zumbites por ahí que intentan hacerte la vida imposible. Eso te iba a decir yo. Vamos a ver, tú... Normalmente si estás en el fin del mundo, sí, es que nunca jamás entenderé eso. Por eso, por ejemplo, los libros del hombre este que te he dicho antes no me gustaron. Si es el fin del mundo y está el 90% del planeta Tierra afectado por un puto virus, ¿por qué os matáis entre vosotros? ¿Vale? ¿No? ¿Por qué coño te tiene que matar a otro humano que te encuentres? Porque es el. Como la clásica... en la serie esta, Walking Dead, lo mismo. Pues está el loco que por cojones tiene que cargarse a otra gente, o está el. ¿Pero por qué? O que tiene que coger y ir al otro pueblo para violar a las mujeres. ¿Pero por qué, coño? Porque no te puedes centrar en simplemente o cargarte a los zombies o sobrevivir de la mejor manera posible. No, tienes que ir a joder. ¿Pero porque por qué? Es el clásico, el... Es que no lo entiendo. El enemigo realmente malo es el propio humano. Pero bueno, es que de verdad, es que me da un coraje. Hablando de un poquito de lo que te he dicho antes de la vacuna recurrente, en Death Racing 2... cambiamos Lo de las armas no lo has contado. No, eso, lo de las armas viene ahora. Death Racing 1 pues tendréis lo clásico, desde acabar con zombies combate de béisbol a desmembrarlos con katana, pero sobre todo lo difícil está en sobrevivir a ese grupo de americanos zumbaos montados en un 4x4 que te amargan la vida, patio y demás. Después está el 2, que es el que estaba jugando hace un ratito, porque además lo ha regalado hace poco, y ahora viene el porqué en Microsoft, en el que cambiamos la localización de un centro comercial a un hotel de Las Vegas, bueno, no son como Las Vegas, en el que digamos que entra en el conjunto una droga, entre comillas, que te salvará, llamada Zombrex, que lo que hace es ralentizar cada 12 horas la zombificación. Y en este caso, no estoy dando los nombres de los protagonistas porque no me acuerdo. Da igual, pero bueno, ¿qué más da? La hija del protagonista le ha mordido, se ha convertido en... Es Green, de apellido. Sí. Se va a convertir en un zombie, te toca a ti comprar o ir buscando Zombrex para cada 12 horas pincharle que no se transforme. Eso con gente zumba y entran en esta segunda parte a relucir lo que estaba diciendo Uki, que son las armas combo. Una arma combo es mezclar dos armas y crear una super arma chachi. O sea, esto es genial porque pasas de tener... un taladro o un cubo, a tener un cubo lleno de taladros y reventar cabezas, a mezclar joyas con linterna y hacer espada láser, lo clásico, guantes de béisbol con machetes y hacerte unos guantes a lo lobezno, motosierras en remo, eso es muy famoso, poner dos motosierras en un remo. En los extremos de un remo. Exactamente, a lo que os dé la realísima gana. Hay pinchos en una moto, clavos en una bombona y convertirlo en una bomba explosiva de clavos. Yo qué sé, macho, es que puedes hacer un montón de cosas. Y yo decía que eran dos compañías los que utilizaban los zombies para la nueva generación, porque Xbox One, la nueva consola de Microsoft, ha sido anunciada con un juego, con varios juegos exclusivos, pero uno de ellos es la tercera parte de la saga Dead Rising, que es Dead Rising 3, que volvemos con las armas combo, y en este caso han quitado algo que los anteriores jugadores pues no disfrutaban, que era el tema del contrarreloj. Porque siempre... Ah, bueno, yo empecé a jugar a uno y lo dejé de jugar por eso, porque un coñazo, te salta el reloj diciendo... Una hora para que no sé qué... Yo no puedo jugar así. Y como te llegue el tiempo, se acabó el juego. ¿Pero eso qué? Pero es que eso es una mierda. Sí, es la gracia. No tiene gracia. Pero la saga de Racing mola por la cantidad tan brutal de zombies y lo divertido que es hacer armas combo y hacer el gamberro en un... Otro videojuego, de hecho, que tú no has jugado mucho... Que he jugado yo más que tú. La saga Dead Island. Dead Island, sí. Que hay dos partes, Dead Island y Dead Island Riptide. Yo no sé cuál es. Creo que es Teclan, que son. Te lo digo ahora mismo porque el juego me lo devolviste el otro. Bueno, pues el juego lo tienes en casa. En una isla, y lo tengo yo. Bueno, decir que una de las broncas gordas de Uki viene porque por la segunda parte del juego, Dead Island Riptide, venía el busto de una señorita sin brazos y sin piernas. Que como no se lo tuve que comprar. Y lo tengo ahí. Y del Dead Island 2. Perdón, del Dead Rising 2 tengo pues un zombie super guay. Ahí, que es más feo que un gordete. Y una jeringuilla con el Zombrex. También lo tengo. Ahí está aquí, mira. Está aquí. Bueno, él tiene que tenerlo todo. Es que es chulo. Mira. Menos libro para leer, todo lo que quiera. ¿Ves? Esto es lo que pasa, que es un bolígrafo jeringuilla y se me ha sacado el Zombrex. Pero bueno, si alguna vez hace falta, pues tengo aquí, ve, mi jeringuilla de Zombrex para ponértela a ti y que sobreviva. Sí, y me pongas tinta azul. En fin. Se ha quedado sequito. Pero pone en la jeringuilla pone Zombrex. Sí, pues echarle agua. ¿Y de qué más vamos a hablar? Creo que de juegos voy a hacer un repaso así muy por encima porque tampoco quiero enrollarme, pero Dead Island, que es el juego que estaba hablando ella y lo que estaba diciendo yo, pues en Dead Island sencillamente es una infección dentro de una isla paradisiaca, y es lo mismo en este caso, pues te tocará... Tienes que hacer misiones en plan de ¡ay, tráeme agua! ¡Ay, tráenos zumos para que sobrevivamos! Ay, tráeme yo qué sé qué. En fin, un rollo de decir juego. Decir que en estos juegos es clásico que las armas que utilices se destrocen. O sea, sí, un coñazo. Estás ahí matándolo y de repente te quedas con las manos. Es lo gracioso. Y estás hablando de Teclan. Creo recordar que es Teclan, te lo vuelvo a repetir, que son los creadores de Dead Island, porque han sacado, creo, o han anunciado un par de juegos más también con temática zombie, porque se han hecho especialistas en esto de los zombies y ya... de los próximos que se han enseñado, uno será igual pero en el medievo, aparte de con zombies, con demonios y demás, y el último es igual que el de Thailand, pero puedes hacer parkour. Uh-huh. Una mezcla de Mirror's Edge, o sea, juego en primera persona. Sí. En la que, pues, en este, como ya digo, pues vas corriendo, puedes montarte por paredes, saltar tabiques, montarte por pósters de la luz, yo qué sé. Muy, muy de moda y es algo que está muy, muy presente hoy en día, porque habrá juegos de siempre había juegos de zombies, pero ahora pues han florecido muchísimo más, y además si son zombies colaborativos, de esto de acabar todos con los zombies, pues mola un montón. Habrá un trillón más, pero ahora mismo me he quedado un pelín en blanco, pero ya digo, a aparecer zombies pues desde la saga Castlevania, ya lo nombré hace un buen rato, hay incluso juegos como Red Dead Redemption, no sé si lo conoceréis, es de los creadores de GTA. Ah, bueno. Sacaron la expansión llamada Undead Nightmare, zombies en el oeste, es genial, ¿sabes? Tienen los cuatro jinetes, los caballos de los jinetes del apocalipsis, levantamientos zombies por todas partes y es súper, súper, súper bueno, chulo. Habrá más, pero bueno, más o menos los más famosetes yo creo que ya, son esos. A todos conoceréis, te digo, la saga Resident Evil, por ejemplo, es muy famoso. Incluso para Kinect apareció un juego de terror con zombies llamado Rise of Nightmare, en la que tenías que acabar con los zombies a golpe de manotazo. No se dice zombies, se dice zombies. Infestadíes. ¡Ah! En inglés pues se dirá zombies, pero en yo español zombies. Es zombies. Bueno, ya está. Yo soy un montón. Ahora, ¿te dejo que hables tú un ratito con el tema de los juegos de mesa? No, pero yo hablo un minuto. Yo nada más que conozco un juego de mesa, bueno, el zombie. Tú hablas de zombies, tú explicas de qué va, tú explicas qué tienes pues que mira, hacer. Pues mira, el zombie va de un tablero. Hablar, explica primero. Juegos de mesa. Hay los clásicos juegos de mesa del estilo del parchís y demás. Pues hay un juego que al principio pero no es exactamente que es, igual. Pero que bueno, es de rol, sí. Parece que es rol, pero no es rol. Tienes un taquito de fichas que son... lo que es la ciudad, digamos, que será el tablero, y luego hay fichas en plan... A ver, espérate. ¿Qué? El juego ¿En qué consiste? El juego consiste en que tú tienes que llegar a un helipuerto. O conseguir no sé cuántos zombies, ¿no? Matar 25 zombies. O matar 25 zombies. Es un juego de tablero en el que... No es un tablero definido, sino que es un tablero que tú vas construyendo conforme vas jugando. Tú, en cada ronda, digamos, cada vez que te toque tu turno, te dan uno, ¿no era? O dos. Uno, ¿no? Nada más. Okay. Te dan una ficha de tablero y tú la colocas como quieras. El helipuerto se suele poner al final del taco de fichas para que aparezca lo más tarde posible. Puesto que, claro, tú tienes que ir construyendo calles, además de calles, por ejemplo, edificios donde te van a dar salud, te van a dar balas para matar a zombies, en fin, ese tipo de cosas. Y claro, el helipuerto se suele poner lo más lejos posible del centro, que es la primera ficha que se pone del juego. Y básicamente es se juega con los dados. Creo que tienes que tener, ¿a partir de qué de hecho era? De 4 o 5, claro, tiras un dado. Si tiras el dado. 4, 5 y 6 matas al zombie. Si es el 1, 2 y 3 te mueres. 1, 2 y 3 te ataca el zombie. Y claro, tú puedes completar, si te toca un 1, tú puedes completar hasta llegar al 4 con unas fichitas pequeñitas de bala que tienes, que es lo que cada bala le suma un punto al dado. O das una fichita corazón y ya está, ¿no? Y no te mueres. Vale, lo gracioso de esto es que los zombies son figuritas, son de plástico, claro, tiene figuritas, y que el juego acabó expandiéndose, no sé si están todas, ¿vale? Pero el primer juego, digamos, que se compone de los muñecos protagonistas, de zombies machos, de zombies hembras. Claro, porque tú cuando tiras el dado, te toca un 5, matas al zombie, te puedes poner en esa ficha, en ese sitio. Sí. Y la cosa es que luego le voy a explicar el puteamiento del juego, que es que cada vez que es tu turno y tú ya ganas tu turno o pierdes o lo que sea, te dan dos, ¿no? O tres. ¿Cuántos zombies te daban? ¿El qué? Te dan un par de zombies para que tú los vayas colocando o puedas mover. La cosa está de que hecho, putear al que está jugando lo contigo. Lo divertido es simplemente eso, dejar zombies detrás tuya para que los que vengan detrás tuya se coman todos los zombies y mueran. Y tienes que entrar en edificio, es muy divertido. Pero ahí ya está. Digo que el juego de mesa es fácil de encontrar. ¿Vale? Sí, hay un montón, por lo menos ya se ha publicado 8... por Edge, se escribe E-D-G-E-E, y tendréis pues el primero que es Zombies, pero ya digo que aparecieron Zombies 2, Ejército Zombie, que solo tenemos, en las que aparecen los zombies Fosforito, mejorados genéticamente, que costará más trabajo de matarlos porque tienes que darle un 5 o un 6, aparece una nueva zona, que en este caso es un ejército militar, una base militar donde podrás conseguir camiones y demás. Después aparecerá Zombies 3, compradores compulsivos, con la zona de supermercado. Zombies 4 es el fin. Zombies 5, funga de cerebro. Zombies 6 a 2 metros bajo tierra. Zombies 7, que entre los payasos. Zombies 8, prisión zombie. La 3.5, que siguen en pie. Y cada uno va a poner una zona nueva, va a incluir quizás el Necronomicon, los perros zombies que corren más rápido, nuevos. Los payasos zombies. Incluso hay un juego inverso llamado Humans. ¿Qué tiene esto de guay? Pues que jugando con colegas os podéis pasar horas y horas y horas puteando uno a otro y es súper, súper, súper, súper, súper, súper, súper divertido. Sí, a mí me gusta mucho. Es un juego que engancha a morir, pero a morir. Eso sería un juego de mesa, pues después habrá más juegos, pero que nosotros, yo no conozco. Que tengamos por aquí, que hayamos jugado nosotros, pues el zombie. Yo creo que este es el más famosillo. Y tenemos pues la primera parte y la segunda, ¿vale? Que forman todo poquitos. Un juego grande. Ya hemos hablado un poco de videojuegos, hemos hablado de literatura, bueno, decir que libros de zombies pues tenéis para dar y regalar, pero ahora mismo se han puesto muy de moda y eso me ha gustado mucho, las adaptaciones clásicas de obras a zombies, como Orgullo y Prejuicio Zombie. Eso podéis encontrar mucho, pero así de los más facilitos, pues yo recuerdo Los Caminantes, Apocalipsis Z, que el Kaisho Tú y los de Max Brooks. No sé, por haber yo, por haber libro, me he descargado legalmente una colección gigantesca y hay, yo qué sé, millones de libros de zombies. Lo que pasa es que yo creo que libros de zombies son todos iguales. No, son todos iguales, pero son todos iguales, antes... ambientados en un sitio distinto, ambientados en otro sitio distinto, pero al final son lo mismo, bueno, es muy repetitivo leer tantos libros de zombies. Antes de hablar de alguna película más y seguir un poquito más extendiéndonos, no sé si quieres que hagamos una paradita. No sé. Venga, hacemos una paradita, pongo algo de música para que la gente se relax. Vale. Y seguimos dentro de un ratito, ya recomiendo yo tengo al menos dos comidas zombies que recomendar y hablaremos un poco de más películas de zombies, ¿vale? Vale. ¿Qué copón? ¿Es que llevamos hora y media? Jodido, quede mucho. Venga, pues paramos y seguimos en un ratito. Cuac, cuac, cuac, cuac. ¿O no? No, eso no, eso no. Extraños sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, que tan solo era un conquistador. De almas pervertidas, de mentes pervertidas. Sueños que me vienen en la noche. Extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Son pesadillas que pervierten, pervierten mi alma. Y es que soñaba que yacía en un círculo de fuego. Y yo soñaba con un dios que maldecía. A un mundo de ira y corrupción. Quemando nuestras vidas. Quemando nuestras vidas. Ñapa, que vendía mi alma. Ñapa. No la canto entera para que Luis tampoco me denuncie a mí. Hombre, no. Estaría feo que me denunciara. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Continuar. ¿De qué hablamos ahora? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando, yo qué sé, ya no me acuerdo, porque ya después de comer ya es en mayo. En general. De zombies. Ah, amigo. Pues nada, vamos a seguir hablando y me toca a mí recomendar algo. Recomiendo a Emily Botín hablando en inglés. ¡Qué te va tot! No, voy a recomendar una serie que estoy leyendo ahora, ¿vale? Que no, ¡ay, la podía haber descargado hace 3 años! No, no, venga. No, la estoy ahora. Lo que pasa es que estaba buscando algo del escritor barra dibujante, pero no encuentro el año de nacimiento. ¿Pero por qué? Porque quiero ver si efectivamente este señor también nació... ¡Ay, mire! Nacido en 1974. ¿Pero y qué más da cuando nació? ¿Qué he dicho antes con el año de nacimiento? Que vale, que sí, que vale, pero ¿y qué más da? Porque es muy importante. ¿Qué pasa, que alguien que haya nacido en el 49 no puede escribir de zombies? ¿O alguien que haya nacido en el 82 no puede hablar de zombies? No. ¿Y que es una tontería tuya? No. ¿Una teoría absurda? No, una teoría absurda es la teoría de que todas las morenas son unas cabronas. Hombre, no, es una mierda para ti, Manuel. Esa es una teoría demostrada científicamente. Sí, y que todas las auxiliadoras son... Pero no todas las morenas, todas las que tengan el pelo negro, negro, azabache, infierno, toro de Miura. Esas son las putonas. Seguimos. Año 74. Algún año... día contaré mis teorías. ¡Que y mis... no! Algún ya. día, no. hoy no, algún no. día. Bueno, pues Manuel, quiero recomendaros un cómic que se llama I'm a hero. ¿De quién? I am a hero. No, mentira, I am hero. No, I am a hero. ¿De quién? ¿De quién? De un tío que se llama Kengo Anazawa. Bien, Kengo Anazawa. ¿Y qué será? ¿Japonés, seguramente? Hombre, dale o la vuelta y lee lo que pone detrás. O chino, tú sí que eres chino. Pues pone, a sus 35 años, Hideo es atrapado en una vida mediocre. Es un ayudante de mangaka, que no sé lo que es, porque jamás consiguió despuntar. Mantiene una relación sin futuro por puro costumbrismo y empieza a perder la razón, sufriendo alucinaciones y teniendo filosóficas conversaciones con su amigo imaginario. Lo que Hideo no sabe es que el caos está a punto de desbaratar su anodina existencia. ¿Tendrá lo que hay que tener para ser un héroe? Pues lo sabremos cuando te lo lea el cómic. Se acabó. Venga, siguiente. Un cómic de un tío que es un pringaete, como todos los humanos, somos pringados, y empieza a salir zombies, y ya está. Y si es un superviviente y si va a matar a zombies, puede seguir al cómic, digo yo. Algo así. I'm a Hero, de como bien dice mi querida auxiliadora de Kengo, Anazawa, cuenta la historia de Hideo, que es un chavalito ya... Qué valiente nombre, parece que se llama Fideo, pero bueno. Tú que no eres japonesa, ¿no? No. Vale. Soy de Chiclana. Tiene 35, ¿no? Ya es, ya es mayorcete. Y el pobrecillo, pues, digamos. Bueno, que ya es mayorcete. Poco... No mames, nos callamos, mayorcete. Calla, hombre, que no. A tiene, partir de, a partir no de la edad que años. Tenemos, hasta que alguien no tenga 74, no podemos decir es mayorcete. Vamos a ver. Que no es todo el mundo joven. Ay, por Dios, ¿por qué le he dado de comer? Ahora se desvaría. Tú desvarías un montón. Antes estaba centradita, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, seguimos. ¿Quieres que no grabemos lo corto? No, sigue, sí. Ay, que está de un... Es el Luisito Ledo que está poseído. Sí. Vale. Hideo tiene ya una edad. Digamos que ya no puede ir hacia atrás. Mangaka es alguien que dibuja manga. Fíjate tú también qué cosa difícil. Entonces, los grandes dibujantes de manga, digamos no, tienen ayudantes. Gente que le entinta, gente que le pinta, gente que le hace punto de cruz, como tú quieras. La cosa es que le ayudan. Entonces, cuenta la historia de Hideo, de que él en su momento pues lanza un cómic, digamos que no triunfa, y pasa de ser un mangaka con un pelín de prestigio a convertirse en el ayudante de un mangaka que lo esclaviza. Tiene más ayudante, no, o sea, esclavizar no es la palabra. Digamos que está encerrado en una vida aburrida, ¿vale? Tiene una novia, él piensa que está con él por conformismo. Con ella, ¿no? No, con él no, que ella está con él. Ah. Por conformismo, no está contento con su trabajo, odia a... La vida. Su jefe, no odia la vida. Pero sobre todo es muy particular porque tiene problemas mentales. Ya has visto eso de hablar con un amigo imaginario, es lo de menos. Lo típico es orinarle en la cara o dormir, porque él practica el tiro, curiosamente, ¿vale? Tiene una escopeta. Y duerme por las noches, si es que puede dormir, rodeado de cómics infantiles, sentado pero en vamos medio a ver, del círculo. ¿El cómic es para que la gente se lo lea o para que la gente lo odie? No, el cómic paralelo. Sí, el pues cómic no, genial. Cuente de qué va, cuente de qué va, pero no cuente tanto. Son detalle. Las primeras 25 hojas. Es por qué. Es decir, ¿qué te va a aportar este I Am a Hero que no te vaya a aportar el cómic de Resident Evil? Pues sencillamente que vas a descubrir eso, pues un señor pringueta, un señor que ya de por sí tiene problemas mentales, que no está nada de bien. Y hay una infección zombie en Japón. ¿Qué tiene este cómic? Ya digo que no te vaya a dar otro. Primero, la visión que te da de la invasión en Japón. Y es decir, llevo tres números, que son los que hay publicados ahora mismo en España. Se está publicando por Norma Editorial. Y es increíble. Es decir, llevan tres números pidiéndose perdón los unos a los otros. ¿Vale? Estás viendo que hay ataques, que hay caos, que la gente corre por las calles, que grita, que... Y aun cuando te encuentras un infectado de frente, le preguntas que por qué te ataca. Oye, no, pero mamá... Perdona, ¿por qué pero aquí los japoneses están más aras perdidos. y más este. Es genial. Hay escenas super gore, hay escenas de esta de reflexión. Hay un momento en el que Hideo no tiene más narices que plantarse y decir, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Sucumbo a mis delirios o me hago fuerte ante un ataque? Porque Hideo en todo momento, en lo que llevo leído, no es consciente realmente de que lo atacan los zombies. Es decir, hay un par de escenas o un par de capítulos muy fuertes, como el de la novia, ¿vale? Porque él lleva 3-4 días, un par de días sin ver a la novia, se supone que está enfadado, y cuando va a buscarla, la novia es un zombie. Y casi se lo come. Pero casi se lo come y se pega 4 horas con ella enganchada al lomo. Pero es un spoiler. Ah, no, es el primer capítulo. O sea, el primer cómic. Pues ya el spoiler del primer cómic. No, es solamente un trozo. Bueno, ya no cuente más porque vas a contarlo tú. No lo voy a contar todo. Pero que tiene cosas que son increíbles. El viaje en el tren. O sea, recomiéndalo y punto. No, es que hay más. O el taxi. Lo del taxi es impagable. En el taxi hay un momento en el que piensas, este tío es retrasado mental. O no carbura, pero siguen leyendo, ¿eh? O sea, hay cositas como que Hideo cuando sale del tren, porque escapa en un tren, tiene que dejar la tarjeta del tren allí pidiendo perdón, o un taxista zombie, ¿sabes? Le deja, le paga la un carrera. Un taxista zombie. Le paga la carrera. En fin, vale. O sea, que le deja. Si queréis leer un cómic de un retrasado mental. Que no sabe si le está atacando un zombie o un vecino enfadado y pide perdón y paga a un taxista zombie muerto, o leí I am a hero. Ya está. Ahí va. Vale, de Ken Konosawa. Decir que ya es uno de los cómics que me ha hecho volver a leer manga. Este y Las vacaciones de Jesús y Buda, que también es un zombie Jesús. Ay, qué lástima. Oye, ¿por qué dices que lástima? Bueno, venga, sí, seguimos. No, seguimos, no. Es que es un aburrimiento ya que siga hablando del cómic. ¿Por qué? ¿Por qué no sale Brad Pitt? Porque es un coñazo los cómics. ¿Y Brad Pitt no es un coñazo? No, Brad Pitt es muy guapo. Brad Pitt es un coñazo. Por lo menos Brad Pitt, el protagonista ese, tú lo miras y tú dices, vale. Y Brad Pitt, tú lo miras y dices, ay, Brad Pitt. Yo lo digo, ay, Brad Pitt. Qué guapo eres. Que no, joder, qué tío. ¿De qué vas a hablar ahora? Pues no sé. Ay, Dios mío. ¿De qué hablo ahora? Ya he hablado de todo lo que tenía que hablar, de zombies. A ver, párate. Ah, de la película. Ayer vimos una película que se titula... Bien, bien. Zombie adolescente, ¿no era? No. ¿Cómo se llama? No sé. No me sé el nombre. Ay, pero, ¿y vas a hablar de ella? Sí, porque la vimos ayer. Pero no recuerdo. Bueno, el título no importa, ¿vale? No importa. ¿Cómo no va a importar el título que vas a recomendar? ¿O vas a hablar de una cosa que no importa el título? ¿Cómo se llama? Dímelo, venga. ¿Cómo se llama? Memorias de un zombie adolescente. ¿Ve? Pues lo que yo he dicho, más o menos. No. Pues, total, que la película va de un chaval que es un zombie, ¿no? Y ahora se come el cerebro de uno. Pepe, Guilla. ¿Qué? ¿Te has dejado a trato? ¿El qué? ¿Qué diferencia a ese zombie o qué diferencia a la película de otra de zombies? Pues La Noche de los Muertos Vivientes, pues los zombies hacían punto de cruz. Porque la película, va hablando él, el chavalito. Diciendo, soy un zombie, no sé cuánto, voy andando, tal y cual, pues porque la va narrando él, eso. O sea, que él es consciente de que es un zombie. Claro, él sabe que es un zombie. ¿Él es consciente de qué? De que es un zombie. ¿Y de qué más? ¿De sus limitaciones como zombie? Sí. ¿De qué que no recuerda? Que, no recuerda su pasado, no recuerda cómo se llama, no recuerda qué era, ¿está? Simplemente que ahora es un zombie y que... Se tiene que alimentar y poco más. La película se llama Warm Bodies, cuerpos cálidos. Vale, total. Que el chaval este pues se come un chavalito, se come el cerebro, y lo que les gusta a los zombies de comer cerebro es que cuando te comes el cerebro de otra persona, lo que haces es como revivir la vida de esta persona. Por ejemplo, no sé, para ellos es como ver una película. Es como soñar. Bueno, es como soñar, ahí está. Y ya está. Entonces se come de un chavalito y ahora pues está como enamorado de él, como que se enamora de su novia al revivir momentos que él ha tenido con la novia. Y lo que hace es coger a la chavalita y llevársela a un avión. que lo tiene él preparado como su piso de soltero zombie, y tiene ahí sus discos, en fin. El zombie este sabe poner la ¿Recuerda cómo se llamaba el zombie? Sabe poner la música y todo. ¿Cómo se llamaba el zombie? No sé. Joder. El chavalito, R. Le llamaba R. Y nada, la historia es que él va transformándose o va superando su enfermedad de zombie con el amor. Se va enamorando, la chavala le corresponde y entonces se van curando los zombies. Y de eso va la peli. Y de cómo los humanos y los zombies se unen para matar a otro a otra especie de zombie que se llamaban los muertos. Los huesudos. Los huesudos, que eran más malos. Eran como ya, son como, pero son como zombies dejados ir. Ya claro, no. Son zombies ya que son hueso, que ya no son carne. Pero sin embargo corren más que los normales. Y corren un montón, corren que te cagas. Los zombies normales no corren, los zombies normales van despacito. Vale. Esa es la película. ¿Qué te pareció? Entretenida. Y ya está. Ni buena ni mala, entretenida y punto. Últimamente estás tú que... ¿Qué? No sé, qué aburrido lo que cuenta. No le pones ganas. Vamos a ver, estoy contando de qué es una película. Si no me motiva la película de ponerle más emoción, no se la puedo poner. No voy a decir, Dios, qué pedazo de película, chavales, tenéis que ver. No, porque la película es una película normalucha y punto. Vale. Se acabó. Vale. A ver si te acuerdas de esta. Zombies Party, esta es de cachondeito. El director es Edgar Wright, la película se llama realmente Shaun of the Dead. Shaun, que es el protagonista. Shaun of the Dead. ¿Y recuerdas algo de la peli? No, no mucho. No, nada, vamos. Que el chaval trabajaba en un supermercado, ¿no era? No. No, pues no me acuerdo ya, además. No sé. De Zombies Party voy a hablar poquito porque de esta sí que me gustaría que la vierais. Es una crítica muy ácida al mundo actual, a que el zombie no es el zombie. No, pero es de la primera película que yo recuerdo del Cat Ride. Zombies Party se llama en España y es a morir. A morir de divertida. O sea, después la vemos. Tenemos que haber visto antes para que la contaran, ¿no? No hace falta. No. No. ¿Te dejo que vaya buscando algo más mientras yo recomiendo otro cómic? No, yo ya no quiero recomendar nada más. No, ¿y no vas a hablar de nada más? No. ¿Ya está? Ya hemos hablado un montón de cosas de un montón no de cosas de zombies. Casi nada. Yo quiero ahora hablar de lo que, de la parte que me gusta a mí, que es... Que sí, existe los zombies y ya. Que, no, que haya un apocalipsis zombie de verdad y ¿qué haría yo? Para no morirme. Es fácil, yo te pongo la puerta y que te coman del tirón. Total, ¿los vas a aburrir o los vas a odiar? No, si yo antes te corto la tráquea con mi cuchillo arco. Arco de la frontera, anda y vete por ahí. Dos cositas me quedan a mí por recomendar. Un cómic y un juego, ¿qué prefieres? Ay, me da igual, uno cualquiera. El cómic, venga, el cómic. Me voy, que me no, voy. El cómic. Que vamos a grabar. Venga, pero es que eres un rollo, cuenta ya el cómic. No me diga qué quiere. No, venga, cuéntalo ya y ya está, por favor. Que no. Se van a desesperar la gente diciendo, vaya dos plachas. Pues te aguantas. Pues, venga, no, a ver el cómic. No, ahora no quiero. Pues entonces, ¿empezamos ya a hablar de lo que yo quiero? No. Ay, ¿qué? Dios mío. Venga, sigue. Que no. Es que no puedes decirme que grabe y después ponerte así, ¿eh? Pero venga, pero habla, deja de decir. ¿De qué quieres que hable? Si no noto un apoyo del por cómic. Tu parte, venga, no. Cariño, corremos a hablar de los cómics, de no. Zombies. Qué tema tonto. Venga. Que no. Un mínimo apoyo, a ver. Te apoyo moralmente. No, ¿y quita la pierna? Yo venga ya, ¿en serio? No, ahora estoy enfadado. Bueno, pues voy a contar yo lo que yo haría si viniera un apocalipsis. Pues nada, vamos a hablar de una saga de cómics de Linterna Verde, que en principio no debería de ser nada de zombies, pero que sí, que son salen muertecicos, ¿vale? La saga se llama La Noche Más Oscura y hay un montón de gente metida por medio, pero sobre todo conoceréis o no a Geoff Johns, que es guionista actual de muchas sagas de DC. Lo estáis metido Adam Smilkin, Peter J. Tomasi, Ivan Rey, un montón de gente. Bueno. Y Jason Facebook. Facebook. ¿Por qué pone Facebook? Ay, te ha faltado Patrick Gleason, dilo, anda. Patrick Gleason, ¿y este? Que nadie le importa. Y Ed Benes, que nadie le importa. La saga de La Noche Más Oscura nos presenta a un nuevo tipo de zombie. Sí. En este caso, quien no conozca la Linterna Verde, ¿tú conoces la Linterna Verde? Sí. ¿Dónde tiene los poderes? En su anillo. ¿Y de dónde lo saca? De un planeta. ¿Y en ese planeta hay más qué? Más hombres linterna. Vale. Se supone que los linternas verdes son como los policías. No cuente que son los linternas verdes, porque todo el mundo sabe que es un linterna, que es la película de Linterna Verde y que es el cómic Linterna Verde. No cuente ahora de que va Linterna Verde. Vale, pues Linterna Rosa. No lo sé, pero es que no los amarillos, jodido. Naranja, los azules. Es que de eso va el cómic. No me puedes callar si no sabes de lo que estoy hablando. Ya no quiero hablar más. Voy a borrar esta parte, ¿tú lo sabes? No. La voy a borrar, ¿eh? ¿Qué tienes sueño tú? ¿Tienes sueño, pelusa? Mi pelusa tiene sueño. Venga ya. En este cómic tan sencillo como que hay una guerra entre los linternas, los diferentes linternas. Sí. ¿Vale? Verde, los amarillos que eran... Era, ay, no me acuerdo el nombre del linterna amarillo. Era Sinestro, los Sinestro Corps. ¿Vale? Los índigo y demás. Pero aparecen un nuevo tipo de anillo, unos nuevos linternas, que son los linternas negras. Sí. Que levantan a los muertos. Oh. Todo aquel que en algún momento esté muerto se convierte en un linterna negra. Entonces, pues no van a levantar a señores normales, pero a grandes héroes o grandes villanos muertos vuelven a la vida. Sí. Con un anillo en sus manos. Entre ellos, mini spoiler, pues Batman, Superman, Wonder Woman. Y hay una batalla. Capitán América. Épica. No. Abre la boca, pana. Y realmente sí lo podréis encontrar por ahí, porque ahora mismo lo está publicando SC Comics. Y vale en muy caro. En un recopilatorio bastante chulo. No, misteriosamente no es muy caro. Pero no, el cómic sí, es genial. 32 euros, misteriosamente caro. Para un libro de cómic. Brad Pitt. Eso. Bueno, la cosa está en que viene la historia completa. En 32, como dice Doña Osciladora, 32 euritos, tenéis una maravillosa encuadernación en tapadura de La Noche Más Oscura, sí, de la saga de los Linternas Verdes contra los Linternas, bueno, Linternas Verdes, los azules, los índigos, los rosas, ahí están metidos. Y todos los colores del universo. En una lucha contra los muertos zombies vivientes, los Linternas Negras. Os lo recomiendo. Yo que me han quitado la gana, ya os lo digo porque ya Osciladora me tiene negro, ya me da igual. Y ahora voy a hablar de un juego y te voy a contar el final para fastidiarte. Me da igual. ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? No sé. El Parchís Zombie. En el Parchís Zombie. Se lo he contado hace 20 minutos y ya lo he olvidado. ¿Cómo es posible, por Dios? ¿Cómo ¿Cuál es juego? Posible? El Parchís Zombie. ¿De verdad? ¿Hay un Parchís Zombie? Ay, Dios. Claro, y cuando te comes una ficha, vuelve a la vida y te muerde ya a ti. Claro. Te digo, ¡no! Uno de los últimos juegos que Sony tenía previsto lanzar. ¡Ah, ya me acuerdo! Para PlayStation 3. Algo que ellos denominaron la guinda del pastel, aunque sí. A mí al final me ha sacado un poco de quicio. Sí. Es un juego llamado The Last of Us. ¿Qué como significa? La canción de Will Smith. Eso es Jazz de Two of Us. Tendrá que ver. ¿Qué significa The Last of Us? Yo qué sé. Venga, traduce, auxiliador. The Last, el último de nosotros, algo así. Bien, los últimos de nosotros. En este caso, nos vamos a un futuro cercano, como de costumbre, post-apocalíptico. De todo que protagonizado nos gusta. Por uno parecido al de la. ¿Cómo se llama? El de los videojuegos de Play 3. Que es como Tomb Raider, pero de hombre. El Uncharted. Sí, es protagonizado por un tío tipo Uncharted. ¿Será porque el juego es de la misma desarrolladora? Pues sí, porque es Carcao, vaya mierda, vaya poca imaginación. Que no es Carcao, Nathan Drake Nathan Drake es igual que Joel. Que no. Que sí, bueno, que sí. El mundo ha sido asolado por una epidemia. En este caso, los zombies, si es que lo puedes llamar zombie, están infectados no por un virus, sino por una espora. Espora. Esto no sonora. Espora. Y pues el mundo se ha ido al garete. ¿De acuerdo? En un primer momento sí que parecen que hay zombies. ¡Zombies! Zombies. Pero en este caso, sobre todo, pues, cómo la madre naturaleza ha tomado o quiere de nuevo el control sobre la tierra. Y quedan pequeños asentamientos. Humanos. Con poca comida y demás. Y vemos cómo en este caso los zombies, pues, por culpa de esa espora les crece hongos en la cara. Y lo transforma en otros zombies. Los tienes, claro, tienes unos que son como los zombies de siempre, es decir, más bien en zombies, Nortaete, zombies. ¿Vale? Pero corren que se las pelan. Están los chasqueadores, que lo que llevan son... ¿Cómo hacen? Que llevan esta espora en la cara, digamos que han dejado florecer y tienen como setitas, ¿vale? Son. Y por último los hinchados. Sí. Que son cuerpos que llevan infectados mucho tiempo y que están súper infladetes. Curiosamente... De Clostridium. ¿De qué? Clostridium. ¿Qué es eso? Creo que una, no sé, una bacteria o algo. En el juego vas avanzando por zonas en las que cuando hay esta espora, pues te toca ponerte máscara y es tan sencillo como evitar la espora. Al igual que en todos los ataques zombies, pues cuando te muerden, imagínate. Te transformas. Tienes un tiempo de transformación y un mordisco implica... muerto. Total. Aunque como siempre en este tipo de cosas, la moralina siempre es que tienes que temer más a... a los humanos. Exactamente. Pero no es la moralina, es la realidad. Hola, moral, hombre. Porque somos unos asesinos todos. Y tú más, con el cuchillo arco. Y la verdad es que el juego, pues... bien, es muy muy me bueno. Me parece todo coñazo. Porque no ha llegado a la parte buena. Es más, lo ha dejado justamente la mejor parte del juego. Es que a mí... es que no puede pegarlo leñazo al bicho porque ya te está mordiendo y te está matando. Eso es un coñazo. No, de porque juego. No ha llegado a la parte buena del juego. Bueno, vale, no lo habré llegado, pero por el medio es una porquería, ¿eh? El juego cuenta la historia de Joel y de Ellie, de dos supervivientes, que se encuentran por circunstancias de la vida y tienen que llegar a un punto, pues, ayudándose. Joel ha pasado en esta vida, ha perdido a los seres queridos y se ha convertido en un hombre huraño. Y Ellie es una adolescente nerviosilla. Problemática. No termina de ser problemática, pero... una niña, está. Es una niña. Y es un bonito viaje de reconciliación, por decirlo así. Con la vida. Por decirlo así. Pero bueno, The Last of Us ha sido uno de los últimos grandes éxitos de, ya digo, exclusivo de PlayStation 3. Y el juego en sí es muy, muy bueno. ¿Que me haya decepcionado al final? Pues porque yo soy... a todo el mundo le ha decepcionado al final. No, todavía no sé cuál es el final. No, hay mucha gente que le ha gustado. Pero a mí sencillamente, digamos que pensaba que los señores de Naughty Dog, que son los con ese nombre, con ese nombre. Perrete Cachondete se llaman. ¡Ay, Perrete Cachondete! Por eso. Iban a dejar algo más cerrada la saga, pero está visto que no. Que tienen entre manos un nuevo filo. Toma, spoilerazo ahí. Toma ya. Pero bueno, yo creo que así por encima quería hablar un poquito más de Zombies Party, que he dicho que no lo voy a hacer. No voy a hablar de ninguna peli de Romero, porque hace un quintillón de años que no veo La Noche de los Muertos Vivientes y demás. Aunque la última que hizo Romero con zombies que eran medio inteligentes era molona. Pero como no la tengo aquí en casa, no me acuerdo ni del nombre bien. Pero bueno, también quería hablar de zombies no zombies, porque hay juegos, por ejemplo, como BioShock, del que ya también hablo unas pocas de veces, que en los primeros, en BioShock 1 y 2, aparece una especie de zombie, pero no son zombies, son simplemente junkies. Y la verdad es que no sé de qué más hablar. Ya está de la última parte que te he dicho. Es que no llevamos tanto tiempo, ¿eh? Que aún puedes hablar un poquito más. Si te no, es que ya no conozco más cosas, que ya no sé más, ¿no? Que de pronto no he visto nada más. Pero no si sé, no recuerdo. ¿Algo de The Walking Dead? No, The Walking Dead, que... lo típico, lo que he dicho antes, el coñazo de que no tenés suficiente con luchar contra zombies, que encima de todo tienes que luchar contra humanos que te están puteando, el tema de que en The Walking Dead todo el mundo está infectado y cuando mueres te transformas en zombie por cojones, no tiene por qué tocar, o sea, por qué morderte nadie, que cuando te muerden te transformas también, pero bueno. Y no sé, que Walking Dead a mí no me está haciendo mucha gracia, la verdad, pero bueno, ya la terminaré. No voy a dejar la media. ¿O no? Deja de decir o no. Deja de ser un copión. ¿O sí? Bueno, y vamos a hablar la última parte, que es la que más me gusta a mí. Que es, ¿qué pasaría si el ahora mismo, a 1 de septiembre de 2013, empiezan en el telediario a decir que hay casos de gente así... que le dan como un ataque de ira y empiezan a morder a otros humanos y esos humanos hacen lo mismo con otros y tal y cual? ¿Tú qué harías? Sí. Son pequeños hilillos. ¿Yo qué haría? Sacrificarte, total. Ya que te van a comer, no, prefiero que te coman al principio. ¿En serio? Supongo que escapar, huir. ¿Pero a dónde? A ver, con los conocimientos que tengo sobre zombies... supongo que me iría a Cádiz buscando el puerto, a un trasatlántico estos grandes de crucero. Un poco peligroso, pero en cuanto zarpe tengo comida y tengo cosas para bastante tiempo. No voy a ir yo solo porque... ¿Pero sabes dirigir un barco? No, yo no, esa es la cosa. Yo no voy a buscarme un barco para mí. yo voy a buscar un transatlántico para escapar, ¿sabes? Que no, yo no sé manejar un barco. Yo no sé. No sé si me iría a algún sitio. O iría con un par de amigos a tomar el Mercadona más cercano y el... Iba a decir Cash and Convert, pero el Cash Convert no es el de los deportes. Un Decathlon. Un Decathlon. Y un IKEA, ¿no? Porque hacer una barricada con cosas de IKEA te come. No. Yo creo que lo del tema del barco sería una de las mejores opciones, pero claro, a corto plazo, porque en realidad, a ver, te va... Ponle que estás en un transatlántico que tiene energía, yo que sé qué, para mantener hecho, pero en el momento en el que se te acabe el gasoil del barco, te vas a tomar viento, porque yo no sé qué energía utiliza un transatlántico para tener encendidos los congeladores, ¿vale? No sé qué... ¿Cómo se llama esa palabra? No me acuerdo. ¿El repostaje? ¿Qué no. combustible? No, ¿qué tiempo útil tendría? ¿Qué tiempo de...? ¿Cómo es? Que yo no me acuerdo, no me sale la palabra. No sé, que no sé lo que me queda. ¡Ajá! Bien. Bueno, da igual. Que no sé cuánto duraría la gasolina que tiene y la electricidad. Yo no sé si un transatlántico tiene placas solares y de ahí coge energía. Que no. ¿Vale? Transformadores con gasoil y todo rollo, que sería lo más normal. Pero que por tenga. Eso he cogido yo ese barco. Porque sería una ciudad flotante. ¡Tadán! Claro, pero en el momento en el que se te acabe la gasolina, se yo te acaba la luz, se te acaba todo. Pero por eso es una ciudad flotante, membrilla, porque puedes ir de un sitio a otro a repostar. ¡Tata! Vale, ¿a dónde? Chiquilla, ¿qué pasa que en el mundo no hay puerto? No estoy de acuerdo porque, vamos a ver, tú, vale que al principio lo mismo puedas repostar en algún lado, pero cuando llegue un momento determinado va a haber tantos zombies que tú no vas a poder parar en un sitio a repostar, y además ese sitio o hablan explotado. O los tendrán cogido ya, el que ¿qué se acostarán vacíos. Pero qué manía, con que cuando hay un ataque zombie todo explota. ¿Pero qué le tenemos puesto? ¿Temporizadores a las cosas no, para que exploten? No, pero sí que es verdad que hay un montón de cosas que tienen mucho mantenimiento, y en el momento en el que tú dejes de tener mantenimiento en algún sitio, o sea, dos días no va a explotar, pero al menos una semana, dos semanas, tres semanas, las cosas se van a tomar por culo. Uy, se me olvidó recomendar Juan de los Muertos. Pues recomiéndalo. Ya no. Vale. Juan de los Muertos, ¿verla? Vale. Eso no es factible. No, sí es factible cuando... ¿A qué vas a dedicar el tiempo de ir a una zona a otra repostar? ¿Qué vas a hacer? Pues prepara a un equipo, entre comillas, que sea el que está destinado y a buscar alimentos y a buscar cosas mientras que reposta no reposta el barco. No estamos hablando de que haya un grupo. Estamos hablando de que ahora mismo te coges a ti en ¿qué un me lecho largo para un transatlántico? Y tú te unes a un grupo. Yo no, primero no me uno a un grupo, yo me quedo en plan solito. Pues ¿sabes que el primer ataque te comen? Bueno, a ver, ¿qué harías tú? Salerosa, ¿tienes un año para sobrevivir antes de que te rescaten o no? Uf, ¿un año? ¿Ahora qué? Tú sola. ¿No aguantas sin mí ni dos días? Pues mira, ¿sabes qué? ¿Dónde me iría yo? No. Me iría a una parcela grande, la electrificaría, que eso no es complicado. Sí, hombre, espérate. A ver, ¿cómo me electrificas tú una parcela grande, Salerosa? Pues mira, pues cojo un enchufe y la enchufo. Un enchufe. Un cable de agua. Tú que tienes un campo, sabes que te da el motor de sacar agua por lema cada dos días. Y ya, pero hay pozos que no van con motor, que vas con cubo. ¿Y tú crees de verdad que puedes electrificar una parcela con un enchufe? ¿Y dónde sacas las vallas? ¿Y dónde sacas el cable? No, hombre, uno que ya esté. No. Una estructura que ya esté formada. Tú a mí no me dejas repostar combustible en un transatlántico, yo a ti no te dejo hacer una valla espontánea electrificada. Bueno, yo me iría en un barco, pero más chiquitito. No, ahora ya estás en repostar. No, es que son varias opciones. Están las opciones de quedarte en un sitio. No puedes quedarte en un sitio. No debes quedarte en un sitio. Por eso, entonces, vale, pues, te cojo, me voy a un barco, pero no tan grande como el tuyo, más chico que me pueda funcionar con vela. Y me pongo. ¿Y sabes llevar un y barco? Y atraco el barco. Yo creo que sabría. Yo creo. Si no sabes programar en la tele para grabar un programa. Hombre, pues tendría que aprender a base de chocarme con otros barcos. Pero entonces significa que hundes el barco al segundo golpe. No, porque voy despacito. Yo pondré, o me busco a alguien que sepa manejar un barco. ¿Y tú cómo sabes después que vas a dejarte que te lleven las velas donde le salga del potorrio? No sé, si, primero te digo que me pondría cerca de un sitio de costa. Y entonces en el sitio de costa yo iba a sembrar mis papas, mis lechugas, iba a tener mis pollitos. Y me iba a alimentar de eso. Claro, y mientras duermo en el barco, para que no me ataque, y luego de día voy corriendo, cojo fruta, verdura y esa. No tiene ni pies ni cabeza. Y pesco pescado. No tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué no? No. ¿De verdad? Sí. No. O me voy a mi campo y me encierro allí. Y ya está. ¿Y qué hago? Es que no sé qué habría, no sé qué haría. Me estás matando todas mis ilusiones de sobrevivir. Es que me estás diciendo, ay, llevo una hora queriendo hablar de cómo los zombies, yo me los voy a cargar. Y al final, ¿quieres hacer una valla electrificada con un enchufe? ¿Y por qué no? Que no tiene sentido. Tú ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo me cago viva. Yo creo que sinceramente tú te pegas un tiro. Porque llama a tu madre, no te coge el teléfono y ¡pum! Tú no imagino muy mal. No, pero mira, iría a algún sitio donde pudiera conseguir algún tipo de armas para poder defenderme. ¿Cómo? Como por ejemplo. ¿Cómo qué arma? ¿No? ¿Cómo qué sitio? Como un hacha. Un hacha. Porque un hacha me vale también para partir puertas y entrar en casas. Vale. ¿Las puertas españolas que no son de madera? ¿Las de hierro? Claro. Pues me voy a un cuartel de la Guardia Civil y cojo las cosas estas que utilizan para abrir las puertas y lo de pum, pum, pum, abierta. Un ariete tú sola y vas a estar cargando. Me estoy sola, no, estaría contigo por lo menos, ¿no? No, a mí me han comido. No, con Arín estaría sola del tono y va a estar. Sí, me has dicho que ibas a estar sola, que tú no buscas un grupo. No, pero no, un grupo desconocido, pero un grupo de gente conocida. ¿Cómo quién? ¿Andy y Luca? ¿Cómo que Andy y Luca? ¿Tú Andy y Luca son conocidos? No, entonces haría eso. Lo del libro de ponerte un neopreno, ahora, si es verano, me muero. Pero lo de ponerte un neopreno a es ver, un buen. A creo ver, que es un buen. Auxiliadora, como si es. Porque no me toquen. Los vampiros. Los zombies. ¿Qué vampiros? Los zombies. Pero ahora va a estar. O me muerde un zombie o sudo. Prefiero que me muerda un hombre, zombie. Hombre, no, es que yo me pongo. Te pones un neopreno a 30 y tanto, 40 grados. Y puede ser que te dé un golpe de calor y te mueras de calor. Pues deshidratado. No, no esquive zombie por la tarde, esquiva zombie. Bueno, mira, vamos a llenar el baño. Lo que pasa es que el baño este tiene un poco de escape y se nos va y el agua del tirón. Así que no vale lo que tú me dices. Entonces es mejor irse a un sitio donde haya agua indefinida, que sería. ¿Indefinida que es agua macho o agua hembra? Indefinida es que es infinita, que diga. Donde yo, por ejemplo, donde podamos coger agua con un cubo. ¿Cómo? En un pozo. Pues cualquier parcela que tenga un pozo prácticamente. Pero que ahí te pueden comer los zombies. Vamos a ver, pero tendrá que haber una casita que esté con su puerta en condiciones y su reja en condiciones, ¿no? Tapamos la chimenea, para que no. La chimenea no la podemos tapar, porque por la chimenea nos haría falta para luego cocinar nuestra comida. No, ¿eh? No lo veo. Y andaría en caballo, para que no se me gastara la gasolina. En caballo, que eres una gitana. Sí. O en bicicleta. ¿Tú eres consciente de que andan caballo en Sevilla tiene que montar un guiri? Ya, pero ¿y qué? ¿Algo tendremos que hacer para sobrevivir? Sigo sin verlo. Yo me dejo comer. Está visto que yo me dejo. Con ese plan yo me dejo comer. Es que yo contigo no pienso quedarme, porque a la vista está que no me vas a. Si no me defiendes de una cucaracha, me vas a defender de un zombie. No me dejas tú, no me dejas tú repostar un transatlántico con gente. Es que eso que tú opinas, tanta gente, mucho desacuerdo, os termináis matando. No pues puede ser un matas, grupo tan. Tiras a un montón de un gente grupo por la tan borda. Amplio, no. Un grupo más reducido de 20, 25 personas, vale. Pues coge y lo tira. Pero 1.000, 2.000, 3.000 personas. Yo no he dicho 1.000, 2.000 o 3.000 personas. Coño, solo que hay en un transatlántico. ¿Qué te crees? ¿Que en un transatlántico hay 5 personas? Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que voy a coger el transatlántico lleno de gente? A ver, primero, me harán falta médico. Me harán falta mecánico para cuando se estropee la cosa. La cosa es tener un equipo de mantenimiento. Si no me sirves, al agua. Tú o eres útil a la sociedad que acabo de crear. ¿Y tú, y tú eres útil porque eres yo soy el alcalde de la sociedad, ¿no? Yo soy el que lo ha inventado todo. Hombre, mis normas están ahí. Mi primera norma es: dentro del transatlántico no se levantan verja electrificada con enchufe. ¿Vale? Eso es lo primero. Y a partir de ahí, a buscar pozo. ¿Será que no hay desaladora? La desaladora tienen un mantenimiento brutal. Por porque enseguida se joden. Mecánico, tonta, necesito mecánico. ¿Qué voy a hacer? Voy a llamar un. Tienes que usar cosas que no necesiten tanto. Un caballo que no necesita mantenimiento ninguno, total, ¿para qué va como un caballo? No, pero me venga a referir. Tienes que tener cosas que te puedan ser útiles a largo plazo y una desaladora no es una cosa que te va a funcionar a largo plazo. ¿Un iPad? No, pero eso no. ¿Un qué? ¿Un qué? Que me dé un ejemplo. No, por ejemplo, lo del pozo. Un pozo no requiere mantenimiento. Un pozo está ahí toda la vida. Tú tienes un pozo y requiere mantenimiento. Es que no te he dicho un pozo que tenga un motor que saque el agua. Te estoy hablando de un pozo de estos más antiguos que tiene el boquete que tú metes el cubito y sacas el agua. ¿Y de dónde va a sacar? Coño, pues en Chiclana. Mira, tú te vas a Chiclana y allí hay 200.000 pozos, vamos. El ataque zombie es aquí en Sevilla. ¿Cómo vas a Chiclana andando? Pues me iré a alguna parcela de a las afueras. No me voy a quedar dentro de la ciudad. Yo me iría a las afueras. Eso es lo primero que haría, irme a las afueras. Si te hace falta algo en las afueras, no tiene forma de conseguirlo rápidamente, ¿no? Es que en las afueras. A ver, tampoco esto España es Estados Unidos, que a las afueras es en plan de 10.000 millones de kilómetros a la redonda, no hay nada. España es más chica, España no, a las afueras en realidad está a las adentro. Yo no lo veo, yo creo que te comen. No sé, y eso de irte a un supermercado a coger comida, es que te mata la gente. ¿Pero qué comida? Hombre, pues compraría cosas en lata, más que nada cosas en lata. Y muchas botellas de agua, que tú sabes que yo soy... No, hombre, el agua la cogía del pozo. Mucha comida en lata, chocolate, jamones buenos, chorizo... Producto español, digamos. Lo dicho, yo me dejo matar. Nada de carne y cosas de estas crudas que se te muere. Embutidos, por ejemplo. Pero sobre todo jamón, chorizo. Pero es que decir, embutido en plástico, no. Embutido en chorizo, el trozo de chorizo. Quesos, eso no se estropea para nada. No te rías, que es verdad, ¿eh? Cuando pase lo de los zombies y tenga yo mis jamones, mis quesos, te va a dar jamón y queso, el tatín te lo va a dar. También chocolates, barritas energéticas. Quizás compraría arroz y cosas de estas, porque claro, yo cojo unos pocos de trozo de madera, el mechero, y ahí me enciendo, y con una olla y agua te hace un arroz. Claro, ¿por qué no? Y también tendría tendría papa sembrar, mis pimentitos. Tú sí que te has sembrado, auxiliadora. La ciruela, en fin, y estaría totalmente alimentada. Ay, nada, yo me rindo. Nada de coger un coche e intentar matar a zombie atropellándolo, porque eso te partiría el coche. Y ya está. Yo creo que me rindo ya. ¿Eso es lo que haría yo? Yo me dejo morder. Yo sé que tú te vas a dejar morder. Yo te mataría y ya está. Para no hacer que lo... Porque luego seguro que aunque los zombies no tengan memoria, seguro que eres capaz de venir a joderme la vida. Seguro, vamos. Bueno, ¿algo más tiene que contar, auxiliadora? Pues cuenta más cosas que pasarían con los zombies, ¿no? ¿Qué zombies? Para sobrevivir. Sí, ya bueno, y me iría al Decathlon a conseguir armas del Decathlon. ¿Cómo? Como arcos. No. Ni tienes puntería, ni fuerza, ni cantidad suficiente. Bueno, me da igual, pero lo tendría aunque sea para hacer hurto. No. Tendría arco, escopetas y cosas de estas, que aunque no se usa la munición. Hombre, pues me tendré que ir al cuartel de la Guardia Civil a reventar. ¿Qué manía? ¿Cuántos cuarteles de la Guardia Civil hay? Como en Chiclana hay uno. ¿Uno? Bueno, y de los policías locales también tienen que tener armas. Y rosquillas. Claro, pues pasa que ya habría ido, la gente ya no habría, pero eso sería una buena idea. Y si no, pues te jodes y la pala de mi abuelo, el rastrillo, la soleta, los cuchillos, las hachas, con eso te tienes que defender. Por ejemplo, cemento, para que la paletilla del campo, pones un montón de cristalito como antiguamente. ¿Qué son paletillas? La paletilla es el muro. ¿Y por qué el muro? ¿Y qué es una paletilla de jamón? ¿Un muro de jamón? No, que se llama el... Tiene dos acepciones. Pues le pones cemento y trozos de cristal y trozos de alambrada. No, pero se quedan enganchados, ¿no? Bueno, se quedará enganchado primero. Y el pancho y la noa vigilando. Tiempo que tardan en sacar. Y Pepe también. Yo qué sé, yo creo que... Y lo primero que haría sería matar a mis vecinos, vaya a ser que se transformaran en zombies por prevención. De riesgo la madre. Yo ya no. Yo digo adiós ya. Vale, adiós, anda, que eres un aburrido. Señores. Lo más bonito del podcast va y se burres, que tío. Que... No, lo más. Es que no puede ser que tú quieras matarme la ilusión del primera y tú tengas más fantasía que Winnie the Pooh. Es que, meterte en un transatlántico no es una buena idea, Manuel. No, pero poner un muro con cristalito, vamos, te salva a ti y a medio chicle. Oye, pues sí. No. Bueno, así evitan entrar ladrones. No, los ladrones se amantan encima de los cristales y saltan. No, un zombie con otro zombie encima y a correr. No, mis cristales. Son cristales especiales Kaishouki, uno por uno. De diamante. Que pincha. ¿Ves cómo tienen? Se te monta con la piel. Bueno, más vale que no haya por ahí ningún científico loco que transforme el virus de la del ébola en el virus de los zombies y nos matemos la humanidad, porque vaya. Yo creo que será más probable, a mí que es más probable, que como el gobierno siga recortando en educación, acabará todo el mundo sin cerebro, que será lo mismo. Pues sí. Y van de indestructibles. Pero bueno, señores, lo dicho, yo lo he intentado. No sé si sobreviviría a un ataque de una Oki zombie. Yo no sobreviviría nada de tiempo. Porque enseguida me canso corriendo. Y en la bici, pues también, como me como una cuesta arriba, ya ni te cuento, vamos. Lo que es un comer, señora, hágame lo que es un comer de cerebro. Pues nada, yo voy a decir adiós ya. Lo he intentado, de verdad. No vale. Creo que sobreviva un ataque de esto. No. Ay, más vale que no existan los zombies y sigan sin existir. Vale. Despides tú, que yo me voy a intentar sobrevivir. Voy a hacer una alambrada con un enchufe que tengo ahí. Pues nada, que ya otro día que se nos ocurra hablar de otra cosa, pues ya grabaremos. Y ya está. ¿Ya está? Sí. Pues vaya cacota. ¿Y que cuánto van? Van 2 horas y pico, chiquillo, por favor, que pecha de hablar. ¿Tú qué vas? Pero si la mitad del tiempo soy yo intentando no morirme de asco cada vez que dice que vas a poner una pues, bueno, hasta la próxima. ¿O no? Otra vez, deja de decir uno que parece que no tiene cerebro. Era un zombie. Se nos ha olvidado hablar de plantas contra zombies también. Es un juego de mierda, plantas contra zombies. Que no, pero son zombies también. No, pero cuando, en cuanto pones la piscina en medio, eso es un coñazo de juego. Nada. Yo sé cómo despedir esto bien. Señores, un abrazo, muchos saludos y gracias, Uki. Brapi. Vete por ahí. Adiós. Adiós. On fume et on cumule les galabules, les indemnités, nous sommes des êtres sans scrupules. Le respect on l'a oublié, et si ma chanson vous a plu, madame, monsieur, permettez-moi de rajouter que cette définition n'est pas celle de l'ado, non, mais de l'image que vous lui